Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a Confesiones de un jugador, programa número 138. Y ya al final de las vacaciones de veranito ya hemos vuelto. Al final no, ya se acabaron. Ah, ¿ya se han acabado? Sí, yo llevo una semana trabajando. Ah, vaya, llevo jugando, o sea, todos estos días también aquí al Diario Life Stream Beat Volleyball y esto es una fiesta continua, no me di cuenta de estas cosas. Bueno, oye, esta voz tan sexy, ¿a quién pertenece? ¿Cuál era? Porque aquí solo estamos dos. La mía, por supuesto. ¿A quién pertenece? Pues un Raven y un Flow se juntan en un solo cuerpo. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida, pero hoy me acompaña talento en bruto, el señor Salvador Espín. Pues, buenas tardes, buenos días o buenas noches, si estáis escuchando esto. Y nada, pues vamos a pasar aquí un ratillo confesándonos. Oye, Salva, a lo mejor uno de los nuevos oyentes que digan voy a escuchar Confesiones de un jugador por primera vez, dice... Salve Spin tiene precisamente los mismos apellidos que un famoso y talentoso dibujante de Marvel Comics. Pues es verdad, ahora que lo pienso, es verdad. ¿Tiene algo que ver contigo? Pues si lo tiene que ver es porque a lo mejor soy yo. Pues por eso he estado tanto tiempo tampoco sin pasarme por aquí, porque pues hemos estado ahí trabajando, dándole al, bueno, es decir, lápiz, pero lápiz digital. Ok. Este caballero últimamente está trabajando en una miniserie de Masacre que acaba de terminar. Luego nos contará cuáles son los próximos planes de futuro. La vida de dibujante, Salva, muy dura. Seguro que no obstante, a pesar de ser muy dura, te ha permitido hacer viajes molones, ¿verdad? Sí, alguna cosa habremos hecho, sí. ¿A qué sitio has viajado? Tierra Mítica... Lourdes. ¿Has dicho Terra Mítica? Terra Mítica, sí, esos son varios sitios en uno. Mira, okay. Egipto, Roma, Antigua, encima. Y otros que no me acuerdo cuáles son, pero. Dices que Lourdes también. Lourdes también. Ajá. ¿Qué más cosas? Angoulême, ¿no? Sí, Angoulême, Valencia. El Provencio. El Provencio. ¿Dónde está el Provencio? El Provencio está, pues, un poco ahí tirando como hacia Albacete, el rollo Albacete profundo, un poquito, tal. Así, uh-huh. Pues, también ha estado en sitios un poco más lejanos, como la Comic Con, ¿no? Sí, verdad. Eso, ahí en California. Me acordaba, o sea, fue sí, Lourdes Comic Con. Ajá. También ha estado en Nueva York. En Nueva York también, sí. Mejor que la Comic Con. Bueno. Más tranquilo. Seguro que hay un sitio en el que no ha estado. Pues mira, por ejemplo, Frankfurt, eso de las salchichas. Ajá. Karlmayer no está todavía. Ok. ¿Hablamos de hoy de salchichas? No. Ay. Pero sin embargo, ¿a ti te suenan las Azores? El de las películas. Antonio. Eso era Ozores. Ah, vale. Ok, pues hay unas islas que son las Islas Azores. Y resulta que hoy nos vamos de viaje a ella. Porque recuperamos una de nuestras secciones de estilo de vida y recuperamos también a una de las personas más queridas que han pasado por el programa. Confesor del viajero. Te traigo un regalito envuelto en un lazo rosa en una sección, en un DLC muy querido, que se llama Confesores Viajeros. Estamos. Islas Azores. Pero aparte de eso, también vamos a hablar de videojuegos, porque al fin y al cabo, esto es un podcast de videojuegos. Lo que pasa es que nosotros aquí somos ahorrativos, ¿verdad? Sí, claro. La pela es la pela. ¿Sabes lo que tiene el ahorro? Que a la larga no sé si es más caro. Bueno, no sé. Te voy a explicar. Hoy en día se pueden comprar muchos juegos baratos. Pero el problema es que si tienes información de dónde están todas esas ofertas, al final es muy fácil enredarse... Y casi tener más juegos de los que puede jugar. Lo que pasa es que hay ofertas irresistibles, Salva. Eso no es culpa nuestra. No, eso es culpa de un auténtico cerdo. Ese cerdo se llama Hand Games y esa es una página de ofertas maravillosa que ha cumplido 2 años ahora. Así que muchísimas felicidades. Y vamos a tener a otro... Bueno, vamos a tener al CEO de la página. Iba a decir a otro cerdo, pero no. al CEO de la página, al señor Arzan, Ancho Barreiro Canosa, un gran amigo, que nos va a contar cómo ha sido la experiencia de llevar, de cómo fue la puesta en marcha de la página, cuáles han sido los buenos momentos, algún fallo que haya podido haber en el sistema. Y es que le vamos a hacer una entrevista sin censura y al cuello. ¿Te mola? Me parece muy bien. Y si hay alguna oferta de por medio, pues siempre, pues mejor que mejor. Pues oferta no sé, pero para celebrar el aniversario están regalando juegos, pero a porrillo. Hablando de regalar juegos, en nuestros 15 segundos de gloria, puede ser que haya alguna sorpresa. Y es que retomamos una iniciativa, y es que simplemente por darnos vuestra opinión de este programa, una vez que hayáis terminado de escucharlo, os conectáis en www.confesionesdeunjugador.es, nos dejáis un comentario del programa en el post correspondiente de nuestro foro y tenéis opción de ganar alguna cosita. Ahora después la iremos comentando. ¿Sabéis en qué sección? A ver. Se llama 15 segundos de gloria. Tío, no me he traído el cronómetro. ¿Estás familiarizado con ese rollo? Pues sí, pero no sé en 15 segundos lo que nos va a dar tiempo a contar. Imagínate que hay un oyente nuevo que no sabe de qué va eso de los 15 segundos de gloria. ¿Sería usted tan amable, señor Salva Espín, de resumírmelo? Pues muy bien, pues esto más o menos es pues contar un poco todo lo que hemos ido haciendo esta semana, o el tiempo que llevamos sin venir por aquí, resumirlo en 15 segundos relativos, entre comillas, unas cuantas comillas, y pues eso, pues hablar sobre las cosas que hemos jugado, bebido, bailado o escuchado. Y pues ese tipo de cosas que tiene que ver con el estilo de vida. Muy bien, pues tenemos 15 segundos para ello. Comienza Confesiones de un Jugador número 138. Bueno, Pablo, pongamos el cronómetro en marcha. Y díganos a qué ha estado jugando, qué ha estado bebiendo y todas esas cosas que uno tiene que hacer en la vida para disfrutarla. Bueno, pues de momento, a ver, de beber no tengo nada. Esto no puede ser. Acabamos de llegar a los estudios centrales, la cámara de refrigerar estaba un poco caliente. Así que hemos encendido, vamos a ver si esto se enfría un poco y puedo beber algo que no sea agua. Yo sí que estoy con un poco de H2. Que esto es un poco deprimente, pero bueno, oye, quedan pocos programas antes de cierto parón que va a haber en Confesiones. ¿Ha oído que el mundo Confesiones se va a detener, bueno, pues mi mundo es que se va a detener un poco, un par de semanas? Pues algo me han dicho, pero aunque en un par de semanas al menos, ¿no? O sea, tres. Sí, dos. ¿Dos? Coño, sí, tres, sí, pues. La hora están contadas. Pues tengo que ir a por cantorcillos. Estoy a punto de ser esposado. Ya ves. Y ahora empieza un montonazo de trabajo. No obstante, aparte de este programa que están escuchando los oyentes, creo que seguramente nos va a dar tiempo a hacer otro programa más antes de un par de semanillas de descanso, merecidas también. Bueno, y antes de que te hagas la desvilación láser o brasileña o lo que sea... Pues ya, para... ¿Cómo? Yo ya vas preparado. En fin, ¿te respondo? Pues no. Lo que los oyentes quieran. Los oyentes no quieren saber cómo tengo los huevos. ¿Ah, no? No, pero a lo mejor les interesa saber a qué he jugado esta semana. Quizá más que los huevos, sí. Eso sí, sí que lo compré. He estado jugando a cosas y voy a empezar por una que me ha gustado. A ver. Se llama Pikmin 3. ¿3? ¿Tú has oído hablar de Pikmin? Pues sí, y de hecho he jugado al 1 y al 2 sobre todo, creo. ¿Y qué recuerdas de Pikmin? Pues unos lemmings muy indecentes. Pero que también se hacía un poco difícil a mitad de juego y ya creo que lo dejé un poco abandonado. Bueno, pues ahora ha salido una tercera parte esperadísima. Vamos a contextualizar Porque para empezar, yo que me he encontrado, yo que nunca me había acercado a un Pikmin, pues un juego de puta madre. Pikmin, para quien no lo sepa, es un título de estrategia en tiempo real, desarrollado básicamente con el arte, magia, con la accesibilidad típica que caracteriza al mundo Nintendo. Y es que este juego es exclusivo. La saga arrancó como una IP nueva cuando en los tiempos de la GameCube, yes, y después tuvo un par de entregas que fueron relanzadas con controles de movimiento para Wii. ¿Tú qué tocaste? ¿Los de Wii o los de GameCube? Creo que empecé con el de GameCube y luego al que más jugué fue al de Wii, al 2, supongo. Uh-huh. Al que más tiempo jugué en sí. El 2, desde que fue lanzado, pues han pasado muchos años, casi 10. Es de 2004. Sí, recuerdo que era más fácil, más accesible, más intuitivo, digamos. Ajá. Bueno, sí que recuerdo que el de GameCube lo dejé porque todo el tema de ese contrarreloj para conseguir las piezas de la nave se me hizo un poco cuesta arriba. Bueno, pues... La cosa es que el Pikmin 2 salió en 2004 y ha pasado un tiempo. Uh-huh. Pues 9 añicos. Y los aficionados han estado esperando este título mucho. Además, estaba mucho misterio de ¿esto va a llegar para Wii? ¿Va a llegar para Nintendo 3DS? Al final, Nintendo se decantó por reforzar un poquito la debilitada línea de títulos así fuertes y exclusivos de Wii U. Y ha salido para esta consola. Y nada, pues yo... nos mandaron este juego Nintendo y me he dejado sorprender por este universo. Mira, para empezar, voy a coger Wikipedia un momento a ver qué me ponen, si digo argumento, ¿vale? Alf, Brittany y Charlie viajan al espacio en busca de alimentos, ya que su planeta, llamado Copay, está en una crisis causada por el aumento descontrolado de la población. Así, al conseguir comida, podrán evitar que Copay perezca por el hambre. Viajando, enviando una sonda especial al espacio, y esta descubre un planeta prometedor, con abundantes rastros de comida. Mientras se dirigen hacia dicho planeta, ocurre un accidente y la nave donde viajaban colisiona sobre la atmósfera del planeta, haciendo que Charlie, Brittany y Alf salgan expulsados de la nave y caigan en diferentes zonas del planeta, alejados los unos de los otros, mientras que la nave hace un aterrizaje de emergencia. Que todo el mundo se estrella contra el matadero. ¡Pum! La cosa, entonces el juego empieza así. Eso es lo que ve en la intro. Y básicamente con cada miembro del equipo desperdigado, la aventura comienza manejando a uno de estos personajes, a Alf. Y tienes que ir a la búsqueda de tus compañeros. A ver dónde están, a ver qué ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que en las primeras de turno, tú conoces a unos seres que son muy curiosos, que son los Pikmin, unos seres chiquititos que van como en grupo, que son adorables, que son y que parecen bastante amigables y parecen dispuestos a echarte una mano en las diferentes tareas que tú tengas que hacer. Los Pikmin son eso, en este juego, unos pequeños personajes que van a hacer como de mano de obra y que van a seguir las consignas que tú les des. Entonces, verdaderamente son... capaces de cumplir diferentes funciones. Tú simplemente tienes que decir, los selecciona y selecciona el objeto con el que quieres que interactúen. Entonces, según el objeto que sea, van a poder atacar a un ser peligroso, como por ejemplo un insecto, un escarabajo. Son capaces de cavar túneles, transportar pequeñas piezas con las que hacer un puente con el que llegar a una zona del escenario y tal. Te pueden ayudar, antes hemos dicho que estos personajes... iban buscando alimentos, pues de vez en cuando te vas a encontrar frutas gigantescas y los Pikmin las van a ir recogiendo, las van a ir llevando a tu nave, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacer es ayudarnos a que podamos funcionar en el juego. Lo que pasa es que, ¿cómo definirías tú a los Pikmin? Aparte de ser adorable, ¿qué, si yo veo un Pikmin, ¿qué es? Bueno, básicamente es que... una flor con cabeza y patas, básicamente. Y ojo, no tienen boca, no tienen, ¿no? No, creo que no. La cosa es que en el universo Pikmin hay seres de este tipo, pero de diferentes colores, ¿no? Teniendo cada color unas propiedades específicas. Por ejemplo, los Pikmin rojos, que son los primeros que te encuentras, son inmunes al fuego. Entonces, hay algunos enemigos, algunos seres que nos vamos encontrando por los niveles, que... si no atacamos nosotros, nos atacan ellos, ¿no? Entonces, lo ideal es lanzar a los Pikmin inmunes al fuego para que se encarguen de ello. Hay otros que son los amarillos, que se llevan especialmente bien con la electricidad. Y son capaces de destruir algunos muros electrificados que nos darán acceso a nuevas áreas del nivel, ¿no? Luego salen los Pikmin azules, que evidentemente su elemento con el que se llevan bien es en el agua, ¿no? Con el agua. Los otros, sin embargo, no son capaces de acceder al agua, o si acceden, se agobian, y si tú no le echas una mano de vez en cuando, se ahogan. Además, aparecen otros nuevos, unos negros, que son muy rechonchos y regordetes, que tienen forma de piedra. Y que sirven para que tú los lances, por ejemplo, contra cristales o contra enemigos, y causen mayor impacto del que causaría un Pikmin normal. Es como tirarle una piedra directamente a un cristal, y claro, puede romper cosas que de otro modo no romperían, ¿no? Y además aparecen, junto a estos sospechosos más o menos habituales y esta novedad, hay otro Pikmin muy especial que debuta en la serie y que tiene un color que seguro que le encanta a la hija del señor Rosa. Ahí lo dejo, eso hay que ir investigando y tal. El juego, como hemos dicho, cada uno de los personajes pues cae en una zona, ¿no? Entonces aquí el juego está distribuido en distintos escenarios que vamos a tener que ir explorando progresivamente. Y en los que tendremos que ir rebuscando en cada esquina, pues, a nuestros compañeros, secretos, alimentos, algún objeto que nos permita progresar, etc. Una vez que terminemos el trabajo en esa pantalla, todas las cosas que hayamos hecho, como construir un puente entre dos zonas, romper un muro eléctrico con nuestros Pikmin estos amarillos, ese trabajo permanece, ¿vale? Y bueno, decir que el control es muy accesible. Básicamente consiste en mover a nuestro personaje por el escenario, y a nuestro personaje siempre lo suele acompañar un pelotón de Pikmin. Aquí lo que he dicho, vamos seleccionando los objetos con los que queremos que interactúen, y es un poquito explorar y tal. Hay veces que es una cosa de gestionar bien los recursos. Y claro, si he dicho que hay diferentes tipos de Pikmin, lo suyo es cogerte un escuadrón versátil que te permita, o sea, exprimir las potencialidades del grupo y acceder al mayor número de zonas. No que de repente diga, anda, pues a esta expedición me he venido con un montón de Pikmin rojo y me he traído solo a tres amarillos. Y resulta que hay un muro y yo los puedo mandar a que destruyan ese muro. Pero no es lo mismo que si hay 20. La cosa es que si tú llevas menos, pues simplemente te toca echar el viaje a la nave para que... eso. Recuperar. Pero muchas veces lo que se trata es un poco de anticipar y de decir, ah, pues en este nivel sé que tengo que cumplir esta serie de objetivos, pues me voy a coger aquí un buen equipo, ¿no? Lo que es el control, a ver, lo puedes jugar con el mando tableta de la Wii U, y el cursor lo maneja básicamente con el stick del mando, o lo puedes jugar con los Wiimotes. El Chicho, por ejemplo, que ha jugado este título, ha comentado que a él le parece muchísimo más cómodo el Wiimote. A mí, verdaderamente, lo estoy jugando con el mando tableta y muy a gusto. Sí que es verdad, y ahora después lo comentaré, que hay momentos en los que hay que apuntar muy bien a ciertas zonas del escenario. ¿Cuándo? Cuando te enfrentas, por ejemplo, a un monstruo final. Te aparece un enemigo particularmente superior que tiene... que es gigantesco y que su punto débil son los ojos. Y si le golpean mucho en los ojos, resulta que se tumba panza arriba y su otro punto vulnerable es la parte de la panza. Entonces, claro, tienes que cambiar de los ojos a que se ha girado, te ha volcado a todos los Pikmin y tú luego tienes que decirles que ataquen a la panza. Pues ahí sí que es necesaria la precisión. Puedo entender que con un Wiimote a algunas personas les resulte más cómodo. Yo de momento, vamos, no he tenido dificultad para jugarlo. El tema de cómo seleccionas tú a los personajes, claro, yo antes he dicho, a ver, ahí hay una fruta y selecciono con el puntero y lo lanzo en esa dirección. Van los Pikmin, vale, pero si ya han cumplido la misión, ya han dejado la fruta, luego puede ser que se queden por ahí desperdigados por el escenario. Entonces hay un botón que actúa de silbato, una especie de silbato que capta su atención y hace que vuelvan a la manada, al pelotón. Otra variable interesante dentro del mundo Pikmin es que no puedes permanecer en la zona, en los niveles, el tiempo que tú quieras. Aquí lo que pasa es que tienes que hacerlo durante la hora de sol. Porque de noche, en este planeta en el que han aterrizado, los depredadores salen de caza y dan cuenta de todos los Pikmin que se queden pululando por la zona. Así que nosotros cuando empezamos una pantalla tenemos un indicador que nos va diciendo el paso de las horas de sol y cuando éstas lleguen a su fin, nuestro equipo y los Pikmin se montan en una especie de nave auxiliar y ya se van como al refugio. Eso más o menos era similar en las anteriores entregas. Sí. Aquí, otra variable es que al final de cada jornada nuestros protagonistas van a tener que reponer fuerza pues tomándose un zumo de fruta. Lo que pasa es que esos zumos de fruta se agotan. Y no hay muchos víveres en el juego. Sobre todo de primera, tú dices, aquí no hay muchas frutas. Y tienes que buscarla para que los Pikmin se las lleven a la nave y luego en la nave las procesen y se conviertan en alimento. Porque si llegamos al caso en el que nuestro protagonista se encuentran que no tienen comida, se acaba la partida. Entonces muchas veces hay que ir anticipando. Aquí el juego, esa tensión se nota, sobre todo al principio, que vas de nueva y dices, madre mía, no hay comida. Y de algún modo ayuda a que te tomes en serio el juego. Una cosa positiva que tiene, a ver, es Nintendo y se aseguran también de que si la has cagado, pues no haya sido mucho, ¿no? Conforme tú terminas y termina una jornada, los muñecos he dicho que se van a la nave. Vale. Si tú esa jornada no la has hecho bien, no solo puedes repetir esa jornada, que incluso si hace dos jornadas no lo hiciste bien, o la cagaste y algo pasó, tú puedes volver a ese punto y empezar de nuevo desde ese punto. De modo que tampoco pierdes el progreso. Entonces, pues bueno, el tema ese de poder volver a rejugar, pues también ayuda. Aquí, cuando termina un día, toca pasar al siguiente y vemos pues una pequeña escena en la que la tripulación pues está hablando y te va dando pistas de por dónde te puedes meter, de qué zonas del escenario habría que explorar, o si está llegando una señal de esta zona que todavía no hemos explorado. ¡Oh, vamos para allá! Las zonas más o menos están repartida y lo que pasa es que un nivel no es una cosa que tú digas, ah, me lo he pasado y aquí ya no vuelvo, sino que los escenarios son tan amplios, variados y encima hay zonas en las que a lo mejor que tú has recorrido pero todavía no estaban los Pikmin eléctricos en tu grupo y resulta que en ese nivel había un muro de estos eléctricos que pueden derribar ellos. Pues tienes que volver. Es como los juegos de Castlevania o Metroid. Los Metroidvania, que dicen ese estilo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues mezclado con estrategia en tiempo real y con exploración, un poquito de puzzle y gestión. Lo que he dicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí además, luego, ahí, ¿te hago un spoiler? Bueno, si no tiene nada que ver con que estén muertos... No. Hay un momento en el que te reencuentras con tus compañeros. Y claro, ahí introducen una variable nueva. Y es que tú, como ya tienes una compañera a lo mejor, o alguien más, el pelotón se podría dividir. De modo que tú puedes decirle a un compañero, ah, pues tú vas por ahí y te llevan la mitad de los Pikmin. Y yo voy por aquí. Entonces, hay pequeños puzzles o pequeñas zonas que es necesario resolver cooperando y resolviendo, pues... Ya te digo, puzzle o problema muy, muy sencillo. Eso, ¿sabes? A través de internet se puede jugar cooperativo o es todo automático? A ver, ahora te digo, a través de internet yo no lo he probado. Sin embargo, sí que me consta que puedes jugar misiones cooperativas en multijugador, pero de forma... a ver, la historia single player. Serían como misiones en plan, oh, estamos en la nave y necesitamos recopilar 5 frutas antes de que acabe este día. Entonces pues te ponen, con la mecánica que estoy explicando, pero te ponen una misión definida. Son pequeñas misiones. Bueno, pero el modo historia es single player, porque también se disfruta así bien, ¿no? Una cosa, para contribuir aquí a la exploración del nivel, porque esto es un juego verdaderamente de... Tú eres un personaje que ha caído de otro planeta y tienes que ver dónde coño está, ¿no? Y encima con unos seres que tú no conoces, que te ayudan, y es explorar y estar atento a lo que te cuenta el entorno y el terreno, ¿no? Pues los personajes van a llevar siempre una especie de aparato de exploración que se llama el Cop Pad, que te recuerda un montón al mando tableta de la Wii U. Qué raro. Claro, desde el Cop Pad lo que pasa, tú puedes consultar, por ejemplo, un mapa del terreno que has explorado. Tienes como una especie de pequeño diccionario interactivo que te dice todas las claves de la pigminología. La pigminología es un poco la ciencia que estudia los pigmin, por supuesto. Con el sexo entre los pigmin también, ¿eh? No te voy a revelar esa información. Como eso de las flores, la abeja. ¿Quién es la abeja en los pigmin? No te lo puedo revelar. Pero sí que te puedo decir que los pigmin hay momentos durante un nivel en el que, si bien no procrean, de algún modo crecen. O ocurren cosas. ¿Por la noche? ¿Qué pasa por la noche? No. Hay momentos en los que un pigmin a lo mejor interactúa con algo del escenario y ese algo hace que broten florecillas de su cabeza. Entonces, ¿eso para qué sirve? Simplemente para que sean un poquitín más rápido, un poquitín más fuerte. Pero bueno, y también le da un toque estético muy curioso, ¿no? El rollo del Copad está simpático porque es eso, una tabletilla, y sobre todo el mapa es súper útil. Sobre todo cuando ya has conseguido ir abriendo el nivel y necesitas orientarte un poco. Además, lo bueno es que no abusan mucho del tema de la tableta. Pero, por ejemplo, te dicen, ¡oh, estoy recibiendo una comunicación! Y te dicen, mira el mando tableta. Entonces, en el mando tableta te va llegando la señal. Te están llamando, tú tienes que darle al botoncito de sí, respondo. Y está guay, porque pues, ves la cara de los muñecos y tal. El juego, todo está subtitulado al español, pero sí que es verdad que los personajes es como los Sims, pues hablan un idioma propio, así, pues se han ahorrado una pasta en doblarlo para todo el mundo. Pero no lo pide, como verdaderamente el juego es tan sencillo, a poco que lea un poquito. Y luego también decir que el tema del mando, aprovechando que estamos con esto... Hay un modo que se llama Off TV, y esto lo aprovecha. ¿Tú sabes lo que es el Off TV? Pues el modo Off TV es lo que usan los campeones cuando los habitantes del planeta Tierra están viendo callejeros viajeros y tú quieres, por ejemplo, apoyar a los del planeta Copai, pero la tele está capturada. Pues nada, pues tú te pones a jugar desde tu mando tableta y continúa. Y verías lo que se ve en la pantalla. Pues el juego a distancia este, ¿no? Decir que en la exploración... Por los niveles, los víveres suelen ser eso, frutas variadas, que suelen recordar mucho a la humana. Lo que pasa es que vamos a ver cosas como uva, vamos a ver naranja, o vamos a ver incluso una pitaya. ¿Sabes lo que son las pitayas? Pues parece como creo que es de Sudamérica, yo la he probado, y es totalmente rosa. Pero parece un higo chumbo rosa, bueno, pero no le ponen el nombre con el que nosotros las conocemos. Se inventan algo. Por ejemplo, la pitaya es un cono dracónico. Y son divertidos los nombres. Todas esas frutas luego se convierten en zumo y tal. Decir que lo que he comentado antes, que a veces hay monstruos finales con sus puntos débiles y su manera específica de derrotar. A veces hay que repetir, y aquí es donde es determinante llevar un equipo de pigmins competente. Es necesario derrotar a estos monstruos finales si queremos progresar en la historia y, por supuesto, si queremos llegar al final. Pero bueno, también son un pequeño desafío más y eso. El control, lo que he dicho, es muy sencillo y funcional. Y el esquema de juego y eso a mí me convence. Y sobre todo, en este juego hay una cosa determinante. Es verdad que es un juego de exploración. Los gráficos son muy bonitos. El HD le ha sentado muy bien a este universo. Pero sobre todo es que el carisma que tienen los muñecos estos es abismal. Yo quiero pigmin en mi casa. Que yo qué sé. ¿En qué situaciones me gustaría tener un pigmin? Pues imagino que tengo que barrer mi casa, limpiarla. Y mando a mi escuadrón pikmin y se encargan del trabajo. Los típicos minions de toda la vida. Pero hay veces que digo, me gustan tanto los pikmin que me iría a correr con mi escuadrón, con mi pelotón de pikmin detrás. O me pondría a ver un partido de España con los pikmin rojos. Ahí, la roja, y a tope. Amarillo, rojo. Qué guay. A ver, chicos, vosotros sentáis aquí, vosotros aquí y aquí. Les compraría cerveza, hostia. Aunque sean ahí 20.000. Ajá. Pero me molan los pikmin. ¿A ti te molan los pikmin? Hombre, sí, no sé. Es que es un poco ahí un juego. Nintendo le emula mucho esta cosa un poco en Borderline, con rollo negreros, peleas de animales. Ya, como los Pokémon, ¿no? Un poco ahí en Borderline, ¿eh? Ya, desde ese punto de vista lo entiendo, pero oye, ellos se ofrecieron a ayudar y en ningún momento se quejan, no los estamos explotando. Ya, sí. Coño, aparte, el juego es pura magia. Y sobre todo, el apartado artístico, ese mola mucho que los entornos, en realidad, es como lo que tú podrías ver en un jardín, ¿no? Se mueven más o menos por ahí, pero con el contraste que aporta, manejar unos seres fantásticos, ¿no? Entonces, mola. El juego además cuenta con sincronización con Miiverse, que es como la red social que tiene Nintendo, y en cualquier momento te deja subir pantalla directamente y poner comentarios y tal. Un extra, pues simpático. Yo, por ejemplo, llevaba ahí a mi pelotón de Pikmin rojo y puse My Boy. Y luego, de repente, se ve que la gente que tiene la Wii U solo a lo mejor se aburre, ¿no? Tal. Porque tenía 4 me gusta. Más que si subo una foto mía de pequeño al Facebook, ¿sabes? En fin. En cuanto a puntos negativos, yo creo que son gente que tiene lo de Nintendo en una oficina mirando otras cosas y dando los me gusta. ¿Son coreanos ahí? Yo no lo sé. Nintendo. Eso es para que parezca que el Miiverse funciona, ¿no? Sí. En cuanto a puntos negativos, a ver. La duración no es nada del otro mundo. Aquí. Unas 8 horas. Si va buscando secretos, si lo quieres ver todo, puede ser un pelín más. Pero es verdad que se puede hacer corto. Eso sí, a ver, yo he dicho que esto se divide en jornada. A lo mejor una jornada pues puede ser media horita, 20 minutos. A mí me gusta sentarme a jugarme una o dos jornadas. ¿Sabes la típica chorrada esa que dice, coño, a veces el SV, el negro de Cartagena, lo dice? Dice, este es un juego que me gusta jugar poco a poco, porque es tan bueno. Yo digo, ¿qué chorrada es esta? No, un juego, si es bueno, no quieres parar de jugarlo. Pues ahora me tengo que retractar y decir que Pikmin es un juego que hay que jugar en pequeñas dosis, para que no sature y que cada vez que lo toca sea algo especial. Y es que, claro, a ver, esto es un juego de 50-40 pavos. Sabiendo, además, que no es como el resto de juegos que hay ahora mismo, que en otras consolas de sobremesa, que sabes que bajan. Que sabes que bajan enseguida. Los juegos de Nintendo tardan mucho en bajar o no bajan directamente. Aquí yo lo entiendo esto como una experiencia premium en la que cada hora sabe a buen vino, cerveza importada, a sexo de 5 estrellas, a un atardecer bonito o a cualquier cosa que merezca la pena saborear. Patatas fritas artesanas. Patatas fritas artesanas, me gusta. ¿Ves? Sí, pues. Pues Pikmin para mí ha sido esa experiencia. Yo lo he jugado, eso, en ratito, me ha dejado muy satisfecho. Y, hombre, habrá salido a 50 de serie, pero yo lo he visto ya en varios MediaMark, en torno a 40. Para mí es un juego de notable alto, bordeando el sobresaliente, y lo considero altamente recomendable si tenéis una Wii U. A ver, alguien ahora dice, hostia, Pablo, yo estoy aquí hablando y dice, ¡oh, me has vendido Pikmin! Pero no tengo una Wii U. ¿Me compraría una Wii U para jugar a Pikmin? Pues posiblemente no. Pero hay más cosas en la consola. Pues, oye, está el Zombie U, que lo hemos comentado. Es uno de esas cosas. El Wario, algún día. Pero eso, es lugar de paso obligatorio si tienes la máquina, aunque no te guste el género ese de estrategia en tiempo real, porque Nintendo tiene la habilidad de hacer las cosas muy accesibles. Yo, de otro modo, a un juego de estrategia en tiempo real o tal, no me acercaría. Pero esto, y esto lo puedes jugar, el rollo que hemos dicho a veces, pues está el señor Rosa jugando a esto y su hija pueden estar flipando con los Pikmin mientras, y se lo están pasando bien. Es que es súper bonito. A mí me ha gustado un montón. No sé en las clasificaciones estas típicas de final de año si esto acabará siendo nominado a algo, pero bueno. Oye, vamos a viajar al pasado y al futuro. Al pasado y al futuro. Hostia, eso suena pixelado, pero con gafas 3D. No, no, no, no. No vamos a viajar a la vez. Primero, vamos a mirar al pasado. ¿Tú has oído hablar de un juego que se llama Pato Aventuras? Pues del... Sí, sí. Al menos de verlo en los catálogos del Centro Mail. Bueno, pues ahora ha salido una versión remasterizada. Se llama DuckTales Remastered. El original es un juego del 89 que salió en NES y en Game Boy y está hecho por Capcom. Es un título que está basado en la mítica serie de televisión protagonizada por el tío Gilito. ¿Tú te acuerdas de Pato Aventura? ¿A ti te gustaba eso o no? Sí, lo veía en Club Disney. Era una cosa que veía... Es que molaba un montón. Además, el tío Gilito es el tío del Pato Donald. Tenía en esa serie toda una ristra de secundario tremendo. ¿Tú te acuerdas el aviador ese cacha que siempre lo iba llevando a los sitios? Sí, bueno, yo recuerdo que ahí sobre todo, o sea, el tío Gilito era protagonista, pero... Los sobrinos eran más, ¿no? Sí. Y el aviador. Luego también está el ama de llaves que cuidaba del tío Gilito y le echaba siempre un vistazo. Bueno, pues partiendo de toda esa base, se hizo un juego de Capcom y ahora han sacado una remasterización con unos gráficos que sustituyen los píxeles de toda la vida por lo que parecen simplemente los mismísimos dibujos animados que se ven en la tele. Pero manteniendo la jugabilidad del momento, con algunos retoques y eso, ¿no? El original, poca broma, fue un exitazo y para la época vendió muy bien. Más de 1 millón de unidades en Nintendo, más de 1 millón de unidades en Game Boy. Que está muy bien. Y es que detrás del éxito de este juego está el tema de que, ¿vale? He dicho Capcom, pero es que había gente del equipo de Mega Man detrás. La jugabilidad, pues, era muy de la época. Plataformas y aventuras, en las que manejábamos al tío Gilito, que tenía que ir recorriendo varios lugares del mundo en busca de grandes fortunas que lo convirtieran de forma indiscutible en el pato más rico de la historia. ¿Cómo te sienta eso del pato más rico de la historia, Salva? Pues que creo que tendría que hacerse una piscina al lado de esa habitación con monedas. Sí. ¿Te acuerdas de la habitación con monedas? Joder, yo te digo, hace poco vi la del Hobbit y dije, hostia, esto... así como tendría que ser la cosa. Pues mira, detalle interesante de este título, que en realidad... Es que es casi el mismo, pero con un apartado técnico revisado. Cosas chulas para la época es que, tras el prólogo, una pequeña fase inicial que jugamos y tal, el juego mostraba un esquema no lineal, en la que el jugador podía elegir qué nivel quería en qué nivel quería jugar, de los que te daban, ¿no? Entonces, tras esa intro, podía ir al Amazonas, a unas minas africanas, al Himalaya, a Transilvania o a la mismísima Luna. Cada zona con sus propios enemigos y, como no, con un inevitable monstruo final con sus patrones clásicos. En el desarrollo de los niveles, una cosa también que era bastante original para la época es que el desplazamiento tenía lugar tanto de forma horizontal como vertical y en cualquiera de las dos direcciones, y encima con mapeados y entornos interesantes y enrevesados para dos dimensiones, que esto era un juego en dos dimensiones. Claro, en esa época no había más, izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero incluso, tú pulsando el botón Start, veía un mapa del nivel, en el que incluso se delimitaban objetivos interesantes que a los que tenías que llegar o que tenías que ir recogiendo para poder seguir progresando. De algún modo podría recordar a lo que serían después los Castlevania y tal, pero de un modo muy simplificado, muy muy sencillo, ¿no? A ver, ¿qué más puedo decir yo de esto? Durante el desarrollo de estos niveles, tú tienes una barra de energía ahí con sus corazoncitos y tal. Y cosas que molan hemos hablado de los secundarios, ¿no? Por ejemplo, de vez en cuando te encuentras que el ama de llave esta del tío Gilito aparece y dice: ¡oh! Creo que para lo que está a punto de venir vas a necesitar reponer energía. Entonces coge, aparece en medio de una pirámide maya, no se sabe de dónde sale, y te trae pasteles caseros recién horneados, con lo que recuperar tus corazones. Los secundarios aparecen también, por ejemplo, en plan que el piloto de ese forzudo pues te lleva al Amazonas y te dice: venga, te dejo por aquí, tal. Entonces, bueno, lo que he dicho, al final de cada nivel, pues tienes tu monstruo final con tus patrones y tal. Y el juego, es verdad, que es plataforma, eso implica saltar. Pero aparte de saltar, hay que defenderse. Porque el Amazonas, todo el mundo sabe que puede tener peligros. ¿Tú te acuerdas cómo se mataban aquí a los enemigos? No, es que este juego ni siquiera... O sea, de este, lo más que tengo asegurado es de Mega Drive, el del Pato Donald. Pues, parte, aquí el rollo, el tío Gilito, ya sabes que era mayorcillo. El tío Gilito es viejo. Con un paraguas, ¿vale? Y lleva su paraguas, su bastoncico ese, y eso es lo que utiliza para defenderse. Pero no golpeando, sino que lo utiliza como un muelle para tomar impulso. Entonces, muchas veces saltábamos y sacábamos el bastón para que cayese, de modo que hiciese como de muelle, y si tú dejabas el botón pulsado y caía encima de un enemigo, básicamente aplastaba al enemigo con el bastón. O incluso podías hacer saltos que de otro modo, con tu salto normal, pues no podías conseguir. Entonces, aquí es como se defiende el tío Gilito. Más o menos a los Super Mario, aplastando a los enemigos, pero teniendo que accionar el bastón para caer encima. En realidad, el esquema es muy sencillo y se juega muy bien. Vamos, es muy sencillo. Y verdaderamente, para la época, dice, qué bien ajustado estaba este juego, qué innovador eso de poder elegir los niveles y tal. Puedes elegir más personajes, al tío Gilito. Puedes elegirlo, pero te lo tienes que ganar. Mira, en los niveles mola también una cosa, y es que puedes revisarlo las veces que quieras. Tú, cuando terminas una pantalla, te dicen: bueno, hemos terminado la pantalla, has recogido tantos diamantes, tantas bolsas de dinero, has eliminado tantos enemigos, ok. Y te dan un dinero. Se supone que todo eso se transforma en dólares. Entonces, el tío Gilito va a su mansión, tiene una habitación, ¿no? Una habitación con una zona de desbloqueables. Los desbloqueables, pues precisamente con ese dinero que hemos ido ganando, lo podemos canjear por la opción de ver algunos diseños del juego. En plan, esta ha sido la evolución del tío Gilito pixelado al tío Gilito de ahora. Y te van enseñando pues diseños que están bien. Sobre todo en estas remasterizaciones mola mucho ver cómo se ha replanteado ese apartado y tal. Eso está hecho con mucha gracia, pero además pues puedes comprar pues nuevos personajes. Y a veces ves todos los que se pueden comprar y hay algunos míticos, en plan, hostia, no me acordaba yo que este personaje salía aquí. Pero mola otra cosa, que fíjate las cosas como son. A mí las puntuaciones no me quitan mucho el sueño, salvo si hay marcadores online. No es el caso aquí. Pero hay una cosa que mola mucho: superarse a sí mismo. Y no mirando un número. El tío Gilito tenía una cúpula gigantesca a la que se tiraba como si fuese un trampolín con una piscina, y justo cuando caía se sumergía en moneda, y cuando asomaba la cabeza, ¿sabes lo típico cuando hace el agua que echa un chorrillo de agua? Pues aquí echaba un chorro de moneda. Esa cúpula, esa cámara acorazada, se va llenando conforme vas completando niveles, ¿eh? Entonces, incluso tú, pues si lo repites varias veces, ves cómo se va llenando. Es una chorrada, pero mola un montón. Porque sabes que aquí tiene sentido. Porque el tío Gilito es así, ¿no? Y eso. ¿Qué más puedo decir yo de esto? La jugabilidad es eso. Verdaderamente el juego yo creo que se puede terminar en poco tiempo. Porque además, como está el tema ese de que, bueno, me he pasado la zona del Amazonas y he tardado media hora. Vale, pero sabes que, aparte de querer rejugarlo, ¿cuántas veces vas a querer rejugar eso una y otra vez? O sea, tiene su duración limitada. Pero como experiencia, como juego que merece la pena jugar, a mí me ha gustado mucho. ¿A ti te gustan las plataformas? ¿Esto te llama la atención? Sí, hombre, tiene pinta de ser colorido. Y ya pues, si le metes, o sea, si hay un poco de exploración. Y a mí de plataformas, el que más me gusta de siempre es el Blue Journey. Uh-huh. Que es un poquito, bueno, es más arcade, ¿no? Uh-huh. Tiene, o sea, esto es siempre ir para adelante, escogiendo caminos y tal, pero es más limitado, ¿no? Porque es una recreativa. Uh-huh. Aquí una de las cositas que se han retocado es uno de los puntos más frustrantes en la época. Aquí, si palmamos, no pasa nada. Pues vuelve. No hay vida, no se acaban. Eso es una diferencia muy grande. Claro, antes tú dices, vale, 2-3 horas para terminar el juego, pero no podías palmar. Y si palmabas, podías palmar 2-3 veces. Más no. Por eso duraba tanto el juego. Pero bueno, a mí me mola un montón. A la hora de la verdad, solo le veo una pega dura. El precio. 15 pavos. 15 pavos lo veo fuerte. Yo lo he jugado en Wii U, porque Nintendo ahí nos mandó el código para probarlo, y puedo decir que el juego merece la pena, absolutamente, si te va el rollo. Por 10 pavos te diría de cabeza, pero de cabeza, porque es súper chulo, pero 15 me parece un poco atraco. El juego también está disponible en Xbox 360, en Steam y en PlayStation 3. Seguro que llegará en futura rebaja, seguro que lo bajarán. De hecho, en Steam ya se ha podido comprar en algunas tiendas de descarga digital a unos 10 euros. Bueno, pues bajando de 10 euros lo veo. A poco que estos personajes te digan algo. A mí me dicen mucho. Y de hecho, la primera vez que lo jugué, probé el rollo ese de el modo Off TV, que era yo jugando en la tableta, no necesitaba más, y mientras estaba viendo la historia interminable que la ponían en la tele. Y digo, la hostia, si en esos tiempos, en los tiempos de me hubiesen dicho, vas a estar viendo esta película, y vas a estar jugando a Pato Aventura, así a la vez, tal, hubiese flipado. Pero bueno, hecho muy en falta versiones de PlayStation Vita y de Nintendo 3DS. O 2DS, sí, que se venderían muy bien, ya que el juego se adaptaría de puta madre a una portátil. Y ahí incluso sí que te diría que merece la pena soltar los 15 pavos, porque en Vita esa comodidad, o en 2DS, 3DS. Pero eso, cuando baje de los 10 pavos tenéis mi bendición. Si te hubieran dicho que podía estar jugando a Pato Aventuras y cagando ahí al mismo tiempo, ¿o qué? Pues a lo mejor me hubiese cagado antes y luego ya no hubiese tenido la necesidad. Ah, bueno, sí. No sé. Oye, mira, hemos visto el pasado, ¿no? Sí. El pasado ahí actualizado. Ahora vamos al futuro. No. ¿Eh? Vamos a hablar de Android Cactus Assault. ¿Por qué mirar al futuro? Pues mira, a ver. Concretamente porque este juego va a ser uno de los títulos que vamos a tener disponibles para descargar. Uno de los primeros descargables de PlayStation 4. ¿Estás ahí ya? Sí, me la voy a pillar. Pero vamos, ¿que seguro? ¿La Xbox? Sí, antes que la Xbox. A ver, esto va a ser título de salida descargable, pero ya se puede. Va a salir también en PlayStation Vita. Me está señalando. ¿Qué tenemos aquí delante? ¿Qué pone aquí? Un knus. Esto es como una especie de sándwich con avellana y chocolate. Te lo puedes comer, Salva. Porque ya se ha comido el suyo, se quería comer el mío. Te doy permiso para que te lo comas, Salva. Pues también abro esto por si acaso y así que los oyentes escuchen cómo nos lo montamos ahí. Hay gente que le desagrada mucho que coma la gente en antena, ¿eh? Pues que se aguanten. Estos son cosas dulces. Para... Intenta masticar en voz baja. ¿Vale? Bueno, a ver. Hemos dicho que esto va a salir en PlayStation Vita y en Play 4, pero yo lo jugaba en Steam. Y es que en Steam, Salva, hay una cosa que es comprar el juego y poder disfrutarlo con acceso anticipado. ¿Tú sabes? Sí, básicamente tú estás comprando una alfa del juego, o una beta, una versión previa. Y de forma paulatina van poniendo mejoras, van metiendo parches, van revisando el título, hasta que llega el momento del lanzamiento. En concreto de este título va a ser a finales de noviembre, y Y en ese momento, pues tú ya tienes disponible el título final, con todas las mejoras que tendrá. Por ejemplo, en Steam, ahora mismo no tiene el tema ese de los cromos de Steam, o no tiene logros de Steam. O hay algunas modalidades que todavía no están accesibles. Pero que tú no te puedes aguantar y dices, Dios, necesito jugarlo, necesito probarlo, pues ya tienes opción de comprarlo de forma anticipada. Uno de los juegos que hemos comentado aquí, el Prison Architect, un juego de microgestión de una cárcel, también se puede comprar así. El título, un shooter así militar también muy llamativo, el Arma 3, también se puede comprar así. No han salido oficialmente a la venta, pero tú los podrías comprar ya y ir metiéndole en mano. ¿Qué te parece eso? Bien, y en este caso también Android me suena bien, Cactus, pues no lo sé, y Assault, pues también. ¿De qué va esto? Básicamente esto es uno de mis tipos de juegos favoritos, un dual stick shooter. No voy a entrar en temas del argumento, pero sí que el Android ese viene porque vamos a manejar a tres androides diferentes. Nosotros al principio de la partida elegiremos entre uno de los que hay y cada uno va a tener pues unas capacidades distintas, ¿no? El objetivo, plantarnos delante de 25 niveles y superarlo. Cada nivel dura pues unos 3-4 minutos y el rollo es que va a tener una forma de jugar muy vibrante. Un dual stick shooter, si hay alguien que no lo sabe, se juega con los dos sticks del mando. Con el izquierdo te mueve, con el derecho apunta y es verdad que aquí hay un botón para disparar. El rollo es que aquí aparecen hordas auténticas de enemigos hasta el punto de que lo han considerado no solo dual stick shooter, sino lo que los japoneses llaman lluvia de balas. O era infierno de balas. Me parece que es lluvia. Vale, pues la cosa es la pantalla llena de balas y tú tienes que esquivarlo todo mientras que te carga a todo Dios. Y tiene un ritmo muy ágil y muy vibrante, porque resulta que nuestro androide, yo no sé qué mierda de futuro es este, tiene una batería que se agota. Entonces, esta batería habrá que ir recargándola de vez en cuando, con unos power-ups que van saliendo. Estos power-ups pues van a ser muy importantes y cada vez que veamos en la pantalla un indicador que dice aquí recargas batería, tienes que dirigirte a toda pastilla para cogerlo. Porque podría darse el caso de que tú no mueras, de que tú lo estés haciendo bien y no palmes, pero sí que se te acabe la batería y no seas capaz de superar una pantalla. Como he dicho, son 25 fases de esta y de vez en cuando nos vamos a enfrentar a monstruos finales. Aquí, por ejemplo, el tema ese de las baterías puede suponer un problema, porque aunque no nos mate un monstruo, si te derriba, te tira al suelo y tú tardas un poquito en levantarte, ya te estás rompiendo el ritmo de ataque y de decir, ¡ah! Recargo. Entonces, esa es un poco la nota nueva del juego. Más cosas interesantes, pues evidentemente que hay un montonazo de power-ups distintos, muy ágiles y muy chulos, y sobre todo la cantidad de enemigos en pantalla que hay, que mola un montón. A ver, mira, algunas de las cosas. Veo la ficha que me bajé de la ficha de Steam, que dice que algunas de las cosas interesantes, los features, las características así destacadas, que va a tener múltiples personajes jugables, lo que he dicho, niveles dinámicos, y es que el tema este del apartado visual sí que se nota que ha pegado un subidón. ¿En qué se nota? A ver, los enemigos artísticamente no tienen mucho fuste el juego, yo lo veo discreto. Pero cosas como efectos como explosiones o el fuego sí que se notan a un nivel superior. El juego de serie a mí se me puso en nivel bajo. Y es que tiene como tres resoluciones en PC. Sin embargo, la resolución alta, a poco que tenga una máquina mínimamente competente, no, da pie a que se vean unos efectos muy chulos y muy resultones, pero se mueve sin problema. Esto se supone que va a ser ahí una nota de diferencia frente a lo que teníamos ahora. Nada más lejos de la realidad, pero entiendo que hay que tener catálogo de salida para la gente que se compre una Play 4 y diga, oh, quiero un descargable así accesible, tal. Este juego está bien, es muy muy divertido, muy muy divertido, ¿no? Luego va a tener modo cooperativo local, Luego los jefes finales están muy chulos y tal. Y nada, el otro de los rollos es que hay momentos en los que tú puedes elegir qué nivel quieres hacer antes. Si uno u otro. Pues bueno. Cosas que todavía no se han implementado y que se supone que se van a implementar. Porque esto es muy importante, claro. Yo he tocado eso, lo que estoy comentando. Pero aquí dicen que van a meter, aparte de los 25 niveles que yo he dicho, otros 10 niveles nuevos. Personajes desbloqueables. Claro, motivos por los que tú quieras seguir jugando, ¿no? Y luego un sistema de bonus y de recompensas que te haga conseguir como opciones nuevas, ¿no? Porque si no es un juego un poquillo plano. Aparte, luego, por supuesto, los leaderboards, marcadores online y eso. El juego, por ejemplo, contempla cosas habituales de los dual stick shooters como los multiplicadores. Pues tú te cargas a un enemigo y te añaden un por uno. Te cargas al otro, te añaden un por dos. ¿Cuándo se te arruina la racha? Pues si te pegan un balazo. En realidad, la jugabilidad y lo que estoy contando ahora no es nada nuevo. Pero es un juego chulo. En el que una cosa que también me apetece resaltar, aunque no sea tampoco nada nuevo. Todos los controles del juego son personalizables por completo. Esto, ¿por qué lo valoro yo? Porque entiendo que alguna persona con movilidad reducida o con algún problema en alguna de sus manos, pues sí que puede valorar de forma positiva que tú puedas cambiarlo todo. Tú imagínate que por lo que sea, cojo y pierdo un dedo. Y ya me impide jugar a un dual stick shooter de puta madre, que es lo que he jugado aquí. Pues oye, yo eso lo valoro. Esas cosas en el máster de videojuegos, lo de accesibilidad, ¿lo contemplaban o no? Bueno, sí, tampoco se hace mucho en cambio. O sea, esto es algo que es bastante, digamos, es un ABC, ¿no? Un poco, o sea, dentro de tú hacer un videojuego tienes que hacer que sea accesible, pues, tanto como el diseño de dentro como los botones y todo eso. Uh-huh. Y todo claro, lógicamente. Bueno, pues decir poca cosa. Artísticamente lo que te digo, no me ha vuelto muy loco, está apoyado en el motor Unity. Pues uno de los motores de estos que se están poniendo ahora de moda de cara a la próxima generación. Y he leído por ahí que es posible que dé problemas en algunas máquinas, sobre todo muy antiguas. Pero bueno, a ver, como juego me cuadra, me gusta. Lo que veo no es nada nuevo, pero está chulo, está muy chulo y funciona. Sí que veo otra cosa, que es lo mismo que me ha pasado con Pato Aventura, y no es que yo sea rata, es que hay opciones equivalentes por menos dinero. Esto de salida, ahora mismo en Steam, si yo lo compro, 14 pavos. Con acceso anticipado. Esto, 14 pavos, una beta. Dices, coño. A mí me parece demasiado para lo que ofrece. Luego le meterán lo de los logros, lo de los cromos y tal. Y a ver, ¿por qué lo he probado? Porque me he puesto en contacto con la desarrolladora, pues para probarlo, porque a mí me gusta mucho el género y tenía interés, y nos han mandado no solo un código, Salva, sino, buenas noticias para nuestro oyente, otro código para sortear entre todas las personas que nos den su opinión sobre este programa. ¿Te mola? Sí, eso está muy bien. Pues si a alguien más le apetece echar un vistazo, pues puede. Me caen a los pulgares. Simplemente se meten en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, nos dan su opinión sobre este programa, nos dicen, ah, pues me ha gustado esto no me ha gustado, el Android este Asaul Cactus tiene buena pinta. Bueno, aparte, ¿por qué lo he comentado? Porque mola mucho poder mirar al futuro y decir, anda, esto es una de las cosas que me voy a encontrar en Play 4 y en Vita. Casualmente los Dual Stick Shooters, a mí en Vita no me gusta jugarlos. Prefiero jugarlos con un mando más grande. Sí. Y por último, Salva, dos cositas. Bueno, antes de darte la sorpresa, que tengo una sorpresa para ti, voy a hablar de otro juego indie que también vamos a sortear entre nuestros oyentes. A ver. Salva, si yo te digo... Las navidades anticipadas. Perfección. Pues suena... ¿Qué es para ti la perfección? Bastante bien. Pues depende de... ¿Cómo sería la mujer perfecta para ti? Eso se tarda mucho en explicar. No, dame unas pinceladas, coño. Tienes 15 segundos. Pero bueno, ya sabes, pues. No te despereces y responde. Algo que. Pues que te ilusione. Ajá. Eso es perfecta. Ok. Vale. Pues te voy a hablar de un título que se llama Perfection. Eso suena muy grandilocuente. Se arriesgan un poquito. Vaya que si se arriesgan. Es un título. ¿Esto hecho salió en MACD en su momento? No. Esto es un título absolutamente nuevo. Acaba de llegar a Steam. Y igual, me contacté con el desarrollador. Cosa que vamos a hacer ahora. Bastante. Juegos que han salido en Steam. Vamos a hablar con los desarrolladores y decir: oye, mira, queremos comentar tu juego. Queremos contarle a la gente lo que está llegando a Steam nuevo. Pero, eso sí, nos manda una reseña y aparte te enrolla y nos manda algunas para sortear entre nuestros oyentes. ¿Qué van a tener que hacer nuestros oyentes si quieren rozar la perfección? Lo mismo, dar su opinión sobre el programa. Así que, ya sabéis, el doble de oportunidades de llevaros un jueguecillo ahí por la cara. Perfección, a ver. ¿Quieres? Ahora, después de haberte preguntado lo que es perfección, te voy a preguntar, ¿qué es un gatillazo? ¿Qué es un gatillazo? Pues, por ejemplo, los gatillos del mando de la Play 3 son un gatillazo. Ajá. También puede ser que, por lo que sea, si previamente estaba excitado por un motivo, esa excitación baja. Has dicho lo de la grandilocuencia, y es que aquí ha pasado exactamente eso. No es un juego malo en absoluto. Perfection es un título que cuesta 3 euros y nos va a poner una tarea curiosa. Imagínate una forma geométrica, Salva. Sí. Imagínate. Ay, mierda, estaba pensando en tetas, se me ha ido. ¿Sí? Me ha ido. Una forma geométrica vuelvo. Con lados. Ya está, ya que está. No sea redonda. ¿Vale? Lo intento, sí. Vale. Más, imagínate más. Que hemos cogido la regla y hemos empezado a hacer pum, pum, pum, pum, pum, y al final se va tocando uno con otro. Se va tocando. Ah. Bueno, imagínate que encima hay otra forma geométrica. Y te proponen un reto curioso. Con un solo corte, ¿cómo harías para que la forma geométrica de arriba sea exactamente igual que la de abajo? Un solo corte. Tú imagínate, pues yo qué sé, que te ponen... El juego empieza por lo sencillo. Lo típico que te ponen, un triángulo, y más o menos dices, pues vale, imagínate el triángulo con el pico mirando hacia arriba. Y el otro triángulo con el pico mirando a la derecha. Pero tú más o menos dices, más o menos esto para que coincida, ¿cómo lo harías? Entonces tienes que trazar un corte de un extremo a otro en el que tú creas que más o menos va a coincidir. Y ya automáticamente la forma se acopla al otro espacio que quedaba debajo. ¿Qué te parece? Excitante, ¿eh? Se parece a la perfección. Bueno, depende de lo divertido que sea hacer eso. A ver, ¿por qué se llama el juego Perfección? Porque, de forma ideal, te dice, la perfección sería que esto lo hiciera de un solo corte. O de dos cortes. Y el juego básicamente consiste en examinar las dos formas que te ofrecen y decir, ¿cómo puedo convertir yo esta en esta? El juego, si no lo consigue a la primera, si no has logrado la perfección, por lo menos tiene la diferencia de dejarte bordear la mediocridad. Y una vez que has completado una forma, pues pasa a la siguiente. Y así a la siguiente. Y así a la siguiente. No es más que eso. Los niveles son infinitos. Y la progresión es infinita. Cada vez que te conectas, cada vez que vas a jugar a Perfection, se genera de forma aleatoria esa forma y tú sigues. Pero pasa una cosa, no hay marcadores online porque como es infinito y se genera de forma aleatoria, lo que pasa es que se pierde el sentido de progresión. El juego no es más que eso. A nivel estético, imagínate unos gráficos como los de Super Hexagon, mínimos, y claro, si es que son formas geométricas, es cortarlo. Te veo excitado, te veo cachondo. Sí, yo lo ves, pero es que también estaba pensando en tetas mientras ¿sí? me hablabas. Pues mira, a ver, yo sé que esto no llama mucho la atención. Esto es un juego de 3 euros, pero que en rebajas navideñas va a bajar de 1 euro. Pero ocurre un problema. ¿Esto no molaría mucho más en un teléfono móvil? En el que tú dices, vale, tengo que hacer un corte, coño, pues lo hago con el dedo, trazándola, ¡fum! Y ya dices, anda, qué guay, sí, soy perfecto, lo he hecho súper bien. ¿Esto en ordenador cómo lo haces? Pues diciendo con el ratón, empezamos aquí, terminamos aquí. No es lo mismo. Para mí pierde un poco. Esto sería un buen juego de móvil. Si en vez de costar 3, costase 1, y si estuviese disponible, pues en dispositivos táctiles, que es como molaría. Además, otro problema que tiene esto es que tiene una demo. Ah. Y claro, la demo también es aleatoria. La demo es aleatoria también, y pasa una cosa, puedes jugar el tiempo que quieras. ¿Tiempo que quieras? El tiempo que quieras a la demo. ¿Eso no es el juego en sí? Exactamente. Es que eso es un fallo en el sistema, o que simplemente el tío ha dicho, mira, te pongo mi juego gratis, o te lo pongo comprándolo. La única diferencia a la hora de la verdad es si me quieres dar dinero o no. Cosas y fallos que veo, no tiene, por ejemplo, cromos de Steam, no tiene logros, que pueden parecer chorradas, pero ya que me hace un jueguecito, le implementa esas dos tonterías y seguro que va a vender un poquito más. No es súper excitante, pero oye, el chico nos mandó el código y al menos pues lo queremos compartir con vosotros así, rápidamente. Perfection, ya sabéis, si alguien tiene ganas de fiesta, nos deja su opinión sobre el programa y es posible que se lleve esta putada a su cuenta de Steam. Si, no obstante, no os tocase, ya sabéis que os bajáis la demo y básicamente pues tenéis la experiencia casi perfecta. Bueno, y lo último, una sorpresita, Salva. Se llama Tekken 3D Prime Edition. Esto es un juego de Nintendo 3DS. ¿Que también lo podré jugar en mi 2DS? Lo podría jugar en tu 2DS. Es que ¿te estás planteando pillarte una 2DS? Ni de coña, antes me compré un ladrillo. Ok. Bueno. Mira, en el anterior programa hablé de Dead or Alive Dimensions para Nintendo 3DS y hoy traigo otro juego de lucha basado en el otro gran representante de la lucha en 3D en recreativa y sobremesa. ¿Tú eres más de Dead or Alive o de Tekken? Por si a alguien le quedaba. A mí me gusta más la intro de Dead or Alive. No sé por qué, pero... Porque sale en teta. Puede ser que sí. No, pero ahora en el Tekken ya todas las tías tienen huesos en las tetas que botan decentemente. ¿Huesos en las tetas? Claro, para que una... ¿Huesos en las tetas? Teta... Me estás cortando. Eso sí que es un gatillazo. No, es como funcionan las cosas en los videojuegos. Si quieres que una teta se mueva, tienes que poner un hueso. Ok. En fin, ¿qué sabré yo de videojuegos? Pues eso. De momento ahora, te digo que cuando voy buscando tetas, lo último que miro es a ver si tienen hueso por ahí en medio. Todas las tías del Tekken, cuando se levantan al menos, o sea, después de que están agachadas y se levantan y tal, siempre le botan, y me parece que a todas igual. Porque incluso las que tienen pocas... ¿Pero a ti te gusta la lucha o te gustan las tetas? Me gusta todo. Ok. ¿Para qué? Bueno, a ver. Cuando lo puedes tener todo. Pues la cosa es que esto llegó el año pasado, en febrero del año pasado, a Nintendo 3DS... Y Tekken, pues básicamente es en 3D casi en referencia. A mí me gusta más Dead or Alive, pero esto reconozco que es referencia. Y aquí hace su debut en la portátil de Nintendo y tal. Esto lo presentaron en un E3 en 2011 como ¡wow! Cuando todavía hacían conferencia. Y dijeron que esto va a salir en 3DS. Bien. Como digo, llegó en febrero del año pasado. Y es un juego curioso porque tiene dos partes muy definidas. Por un lado, incluye la película Tekken Blood Vengeance, que aquí podemos disfrutar con subtítulos en castellano y que podemos ver en 2D o en 3D. Simplemente una peliculilla basada en el universo Tekken, cuya calidad cinematográfica y su historia, a no ser que estén muy metidos en el ajo, pues tienen sentido el justo. ¿A ti te interesan todo esto de las películas de Tekken o prefieres las hostias puras y pulsar botones? Bueno, la película la tengo en el paquete ese que sacaron con el Tekken ese, o sea, la película Tekken Tag y la demo del Tekken Tag 2. Sí. Pero no la he visto. Uh-huh. ¿Es la misma exactamente? Supongo que sí. Ok, a ver, aquí al menos como extra, oye, tienes un juego de lucha y de extra te incluyen eso, a mí me da igual. Pero si tú eres fan de la franquicia y de los personajes, reconozco que tener una peli no, ahí mola. La película a nivel visual está muy chula. Como las intros y tal, ahí muy, muy bien. Pues aquí, por otro lado, la otra parte es lo que es un juego de lucha. Aparte de la película, lleva una adaptación a sistemas portátiles del juego de lucha con los esquemas de toda la vida y la experiencia, pues, que ya hemos visto en títulos como en PSP, y que siempre ha tenido una versión, unas versiones en PSP, en sistemas portátiles. Tekken ha sido muy competente, ¿verdad, Salva? A nivel gráfico, sí, como versión, sí. Lo malo es que jugar es una puta mierda, porque la cruceta es una mierda. Y aquí la cruceta de la 3DS a mí me ha gustado. En lo referente al combate y a la acción, ¿qué te encuentras? Pues uno modelado y uno de escenario un poco simplificado, pero muy correcto, mucho más que correcto, y eso, y sobre todo que destaca por el movimiento, la fluidez y a 60 frames por segundo, que va muy fluido. Incluso cuando juegas con el efecto 3D, ¿sabes? Eso ahí no afecta. El tema este de los fotogramas para la sensación de fluidez es fundamental. Los controles, los golpes, la mayoría de personajes destacados y tal hacen actos de presencia en este juego, y forman al final más o menos la plantilla es de 41 personajes. Es el Tekken 6, ¿no? Es un poco, está apoyado en, claro, igual que el motor gráfico se apoya en Tekken 6. Los personajes además tienen pues los dos modelitos que llevan cada muñeco en la sexta entrega de la serie y eso. Aquí no hay opciones de personalización y tal, pero sí que tiene opción de cambiar los colores de los trajes. Lo que es el funcionamiento de los combates, está bien, es bastante divertido. Sí que te digo que me ha gustado más jugar con la cruceta típica que con el digital y eso. Sí, yo Tekken también lo juego más con la cruceta, pero aquí en 3DS eso, y lo que es la lucha es divertida, está chula. A ver, aquí por ir luchando vamos a ir liberando cartas Tekken que contienen dibujillos, imágenes promocionales, diseños, y te hace una especie de colección de unas 700 cartas distintas. Entonces cada vez que juegas vas liberando cartas y te hace ahí una colección. Pasa una cosa aquí. A ver. No hay modo historia. ¿Y una intro y tal? O sea, No hay ni intro. Esto es como una recreativa en la que te puedes hacer combate infinito o cosas así. Combate versus, combate online, combate ad hoc con alguien que tenga el mismo juego. Pero está el problema ese, no hay modos de juego que te inviten a jugar tú solo. Hay un modo que se llama... Yo he hecho mucho de menos un modo historia. Porque verdaderamente tienes 41 personajes y el motor gráfico, todo funciona, todo está hecho y funciona al pelo. ¿Qué les costaba decir? Ahora vas a luchar estos 8 combates, te pongo una pantallica de intro de este personaje y una pantallica final de sí. Por fin Cristy Monteiro encontró al hombre de su vida y pudo casarse. Pues lo típico. Pero aunque me lo resuelvas con pantalla estática para cada uno de los 41 personajes y después, luego... Te he dicho que había unas cartas y unos dibujos promocionales por pasarte cada uno de esos, que te den uno, que solo puedes conseguir así. ¿Sabes? Un motivo para jugarlo. Aquí, sin embargo, el rollo que sí que te permiten la posibilidad de que tú te coges un personaje y lo vas subiendo de nivel. Como te pasa a ti en el Tekken Revolution, que vas jugando contra rivales y de vez en cuando te dicen oportunidad de ascenso. Y vas subiendo de Q y cuando terminan los Q... las otras categorías, ¿no? Eso sí, aquí lo puedes hacer contra la máquina. Conforme vas subiendo de nivel y de rango... O por internet. Claro, aquí también lo puedes hacer por internet, ¿no? Conforme vas haciéndolo, pues se mantiene tu porcentaje de victoria, de derrota, y cada vez los rivales pues son más difíciles. El juego no es mucho más que eso. Yo he hecho muchísimo en falta un modo historia. Hay luego otra cosa que se llaman las rutas de supervivencia, en la que a lo mejor te dicen, enfréntate a 5 rivales con una sola barra de vida y cuando te cargue a uno solo te vamos a rellenar un 20%. Después de terminar esa ruta, enfréntate a 10, después a 20, ya saber cuántas rutas hay, ¿no? Tienes la opción también de jugar online y tal. Y es que verdaderamente no hay mucho más que hablar al respecto. En Metacritic este juego tiene un 64. ¿Por qué? ¿Cuál es la queja que tiene la gente? Pues que no hay modos de juego. ¿Cuál es el aliciente para jugar? Yo esto, a no ser... Claro, pero no hay tanta gente jugando online. Es que ese es el problema. Este es un juego que salió en febrero del año pasado y no hay gente jugando. A mí me ha costado encontrar partidas. Es verdad que va más o menos decente. No es la bomba. Y ahí sí que se baja, ahí sí que los frames bajan de 60 a 30. También se nota el bajón, pero bueno, no es nada dramático. No es la bomba del online, pero no hay gente. Entonces, claro, yo esto lo veo un juego ideal para ti si hubiese gente. Porque dice, a ti la historia no te quita el sueño. A ti lo que te gusta es jugar online, ¿verdad? Sí. Y yo sí te veo jugando a esto en tu cama. Pero claro, este juego más o menos, si te buscas un poquito la vida, lo puedes sacar por unos 15-20 euros. Yo tuve la fortuna de encontrármelo en una liquidación de Saturn, justo unos meses antes de que cerrasen, y en un día sin IVA. Ah, es verdad, sí. Lo compré a 4,20 euros. A ese precio, pues, pocas cosas hay que merezcan la pena. O sea, no sé que sea un juego de Sudoku a 3 euros, pues, más o menos le puedes sacar sus horas de disfrute. Yo me lo he pasado bien jugando a esto, pero sin embargo reconozco que a nivel de lucha, es decir, busco algo a lo que sacarle el pringue, Dead or Alive Dimensions, si buscas lucha en 3D portátil, está bastante mejor. Hay muchas más cosas que hacer. Y en general el empaquetado, la sensación, la veo mejor. Pero bueno, ¿te cita lo más mínimo eso? Si tuviese una 3DS, ¿te lo plantearía o me lo pediría? Sí, te lo pediría. Quizás comprármelo, no sé. Es que yo con la Play, con la PSP, son malas experiencias en cuanto a jugar con la cruceta. Entonces, no sé cómo sería esto. Bueno, pues los 15 segundos de gloria han salido largos de cojones, pero hemos hablado de Tekken 3D Prime Edition. Hemos hablado de un juego que dista mucho de la Perfection. Hemos hablado de Android Assault Cactus, que por cierto, lo del Cactus viene porque uno de los protagonistas se llama así. Hemos hablado de Pato Aventura remasterizado, de DuckTales Remastered y del sensacional, me he enamorado, Pikmin 3. Caballero, ahora sí, vamos a pasar a tus 15 segundos de gloria. Vamos a ello. Y señor Salva Spin, ya era hora. Agua. No, se llama cerveza. Zumo de adulto. Bueno, cuéntanos un poquito qué tal la semana, qué tal tu vida últimamente, qué has estado haciendo. Bueno, pues trabajando básicamente. Aquí tengo que trabajar por el bien de la humanidad y de que la gente pues se pueda divertir, pues tanto eso, mientras van a cagar ahí al váter, como en la cama, en la butaca, como vean. Ya sea a base de grapa o por internet. Yo en la cama me divierto de otra manera. ¿Conmigo? ¿Te has divertido alguna vez con algo mío? No. ¿En la cama? No. Fatal. Never. Ten amigos para esto. Bueno, entonces pues eso, pues he tenido el tiempo justito para jugar, digamos. Aunque algunas cosas se ha hecho entre dibujo y dibujo. Esta semana pues he estado terminando el último número de la miniserie Deadpool mata a Deadpool. Esa miniserie tiene que haber sido una locura hacerla. Joder, sí, la verdad es que hay mucho Deadpool por ahí. Mucho... ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí. Había que dibujar a muchos Deadpool muriendo ahí en cada viñeta, pero sí. Pero todo Marvel era Deadpool al final. Había incluso un Galactus Deadpool. Sí, sí, sí. Ese, bueno, este mes saldrá. Ese. Está por ahí la preview. Bueno, en cuanto vaya a Estados Unidos, si voy a una tienda de cómics buena, lo primero que voy a hacer es decir, ¿dónde está Salva Spin? A ver. Sí, yo espero que ese también lo retapen en ese en... seguro que va a salir. Estamos deseando leerlo. Después eso, pues... Has dicho que has terminado la miniserie, entonces, ¿ahora qué? Pues alguna cosa más masacrosa puede ser que se haga o que esté en el horizonte. Cerca. Pues bien, así de puta que, madre. Sí. Entonces, por eso, pues mientras estaba ahí terminándolo, pues me da tiempo a jugar a partidas cortas. Y esto básicamente, pues es Tekken. Hemos hablado ya de Tekken. Y porque eso, ahora mismo estoy jugando un poquito al Revolution y un poquito, pues para entrenar y tal, también al Tag, que está más lento que el Revolution, pero que se nota bastante. Pues yo hasta me estoy planteando pillarme el Tekken Tag Tournament 2 para Wii U. Sí, ese puede porque ser. Porque tiene el grindeo ese de que va avanzando y va desbloqueando opciones de personalización. Pero no cualquiera, sino de personajes de Nintendo. Bueno, esto supongo que eso funciona como funciona en Play, que, o sea, tú vas haciendo combates y sobre todo por internet. Bueno, o sea, cuando te lo pasas en el modo historia o arcade o lo que sea, te van dando algunas cosillas, pero si juegas solo por internet... ¿Pero tú te imaginas a Cristy Monteiro ponerle un mono de Super Mario Bros? Pues supongo que sí. No sé hasta qué punto esos fechites a ti te la ponen dura. ¿O de Link? Si tuvieses que follarte a una tía con un disfraz de Nintendo, ¿cuál le pondría? Madre mía. Pues... me lo tengo que pensar. Ahora mismo solo se me ocurren cosas que me darían miedo. ¿Sí? Creo yo que un mono de... los monos siempre molan. Lleva ahí el mono y nada más. Y la gorra. Pero algo que parece... Y la cañería la pones tú, Salva. De un tío ahí... ¿Quieres que te desatasque la cañería, Salva? No, de Mario no podría ser. Eso yo te digo yo que no. ¿Qué nos queda por ahí? De Kid Icarus. ¿Se puede poner ahí una toga? ¿Una coronita? Eso no lo relacionaría con Kid Icarus. ¿Prefieres que te traiga una tía con cara de mono? ¿Qué? No, ¿y así ya es Donkey Kong? Tampoco. Todo brasileño, por favor. Hostia, es que no lo sé. Joder, o sea, Salva. A Fijachi de Wario sí que lo veo. Y a una que sea un poco zorra, como Star Fox. Es que tampoco juego casi a ese. Pero tampoco sus trajes son demasiado. Oye, hay tías en Murcia que tienen cara de Pikmin. Si quieres, te puedo conseguir alguna. Sí, y también la boca de Pikmin. Esas no las chupan. Es que no sé, es que Nintendo. Yo qué sé. Coño, para una oportunidad que tienes de... No, me dice Sega, te digo, Urala. Lógicamente sí, eso sí que mola. Pero Nintendo es que no tiene nada que sea... O sea, el que le ponga dura a eso tiene que ser un tío que esté muy aburrido de la vida. Te lo digo yo. Pues a mí me viene alguien así disfrazada de personaje Nintendo, aunque no la reconozca, y digo, pues, oye, why not? Dale con la bueno, ahora no, porque... Estoy a punto de convertirme en un hombre casado. Ya sabes lo que hacer la noche de estreno. Le compro a la señora Flo un traje de Super Mario, ¿no? Super Mario, toma ahí. Dale. Ala. Busca las monedas. A ver dónde te van. Dile que ya vaya basta. Palpando a donde era más. O sea, que vaya guiándose por el sonido. Ajá. A ver dónde te las metes. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando de Tekken. Sí, Tekken. Cambia ya el disco de Tekken. No, pero espera, es que tiene a los oyentes fritos. ¿De verdad hay algo más que quede por decir? Pues venga, que ha salido un parche en el que sale Kuma, de muñeco nuevo. Pues hay una cosa que me ilusionó. Hasta ¿te ilusionó? Luego, claro, por internet estoy buscándole la utilidad. Porque... ¿Has ligado ya en el Tekken Revolution? ¿Te podías sacar un día una novia por ahí? ¿Cómo ligar? Como le das tanto tiempo... Pues seguramente me llaman hijo de puta y todo eso. Ninguna mujer te llama hijo de puta, yo qué sé. El roce hace el cariño. Puede ser, sí. Yo es que te busco novia hasta... Bueno, pues aquí en el Tekken Tag 2 hay un modo que me pareció muy chulo, que es el... Bueno, hay un personaje que se llama Combot, que es del Tekken 4, que era el Mokujin del Tekken 4, básicamente. Y lo han rescatado para este juego, creo, porque creo que en el otro no salía, en el 6... Bueno, la cuestión, este personaje aquí tiene un modo en el que, bueno, para empezar te enseñan un poco, es un modo de entrenamiento, ¿no? Que te enseñan un poco las cosas tag y tal del Tekken, pero claro, cuando te pasas eso, tienes un apartado en el que tú puedes comprarle movimientos a ese personaje. y ya pues vas poniendo, o sea, hay un listado decentemente grande, y digo decentemente porque no tiene todos, pero sí que pues tiene cosas bastante chulas. Entonces tú, pues eso, vas consiguiendo puntos en ese modo de entrenamiento y pues le compras cosas. Y así pues puedes un poco, yo por ejemplo en el modo tag me cuesta mucho poner, o sea, casi siempre juego solo. Uh-huh. Con lo cual pues casi siempre me enfrento yo solo contra dos. Y esto es porque no tengo ganas de ponerme a entrenar a otro tío, pues si no me, es que si me, tengo que entrenar por ejemplo con Lau o con algún personaje que... Pero entonces es el doble de difícil. Sí, a no ser que seas un hijo de perra como yo. Que, ¿y cómo se siente tu madre al respecto? Bueno, pues supongo que orgullosa por dentro, pero muy por dentro. Ajá. bueno, a lo contrario, es que cuando tú juegas solo sí que tienes el doble de vida que les quitas. Pero también si el otro tío sabe cambiarse o le das la oportunidad, pues lógicamente es más difícil porque recuperan también vida los otros con la barra roja y tal. Y yo como siempre juego con Paul, este por ejemplo, cuesta muchas veces rematar así a la gente y tal porque no tiene muchos golpes por debajo o son golpes lentos y o los pillan muy bien y tal, pero a la mínima que te sale un tío que sabe un poco, ya ahí sí que exponencialmente se sube la dificultad. Okay. Lo cual está bien porque así aprendes a base de hostias. Pero hostias, con personajes con Cristian, ¿cómo va el ratio de victoria con derrota? En este no juego rollo a subir cinturones. ¿Estás jugando online en ese? Sí, pero partida libre. ¿Te has comprado ya el pase online o sigues jugando en casa de tu primo? No, me fui a la tienda y me lo compré. Ah, ok, ok. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Sí? Sí. Wow. La verdad es que puesto a pagar un puto pase online de 10 euros, pagas 15 o 20 y te lo llevas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿cuánto te costó? 20, supongo. Ok. No hay que recordar. Bueno, pues el modo este, pues eso, pues... bueno, lo comento, pues el juego solo, pues eso, pues porque con el que más sé jugar y porque llevo jugando el Tekken 3, pues es con Paul. Y con otros, o sea, sé jugar un poco con Lau, un poco con Yoshimitsu, pero aquí ya sí que... ¿Con Yoshimitsu? Sí. ¿Quién sabe jugar con Yoshimitsu? Pues yo sé jugar un poco con Yoshimitsu. Yo soy un manta con Yoshimitsu. Nada, pues los combos que tiene y tiene cosas muy rápidas. Tiene, pero eso, que es para poder ser un poco competitivo, o sea, para no llevarme muchas hostias, tengo que entrenar y no tengo ganas de estar entrenando. O sea, quiero jugar dos partidas y gano 5 de 20, pues bien, y si no, pues no, pues culo. Salva, ¿cómo crees que conseguimos siempre sacar 5 o 10 minutos aquí hablando del puto Tekken en cada programa? Porque es un gran juego. ¿Cómo crees que me siento al respecto? No son solo tetas, son ¿cómo cosas. Crees que se sienten los oyentes? Pues yo creo que bien. ¿Has jugado algo diferente? ¿Tiene alguna manera distinta de abrir sus mentes o sus piernas? Bueno, pues ya os digo, lo del combat es una cosa que mola. O sea, y sobre todo, si te gustan los juegos de lucha y siempre has soñado con algo en lo que tú eres un personaje, al que ponerle movimientos de otro personaje, o sea, que no te gustan en sí, pero que... ¿Puedes cambiar también apartado estético? Del combot sí, pero eso ya en la otra sección, en la sección de ponerle cosas. Pero yo la verdad es que le han quitado el parche al Paul y ya no hay nada que me mole. O sea, ¿te gustan los tíos con parche? Lo único que le ponía al Paul en el Tekken 6 era un parche, porque estar haciendo vestiditos y tal, eso es de pringados, coño. ¿Qué estás contando? Voy a ponerle ahí una peluca rosa. O hacer a lo mejor nuestros oyentes juegan a Animal Crossing y se sienten ahora muy ofendidos. El otro día me iba por internet a una pareja de Lau, el Lau padre y el Lau hijo, uno vestido como de Son Goku tercer nivel y el otro de Son Goku. La gente tiene y tiempo. Y yo diciendo, Dios, este tío se ha tenido que tirar ahí la puta vida en esta mierda. Luego también el tío jugaba de puta madre, que creo que me pegó una paliza, pero bueno, pero eso. Bueno, la cuestión, más cosas. Pero ya yo digo, el Tekken Tag. ¿De verdad hay más cosas? Lo decía de broma, ¿de verdad hay más cosas? Como el otro día ya terminé esto, pues por las noches ya he sacado un poquito de tiempo, digo, porque a mí en verano me gusta jugar a cosas de terror o cosas que sean ambientalmente decentes. Sí. Entonces, pues. A ver, he empezado, por ejemplo, a jugar al Resident Evil 6. Porque digo, ¿y dónde está el terror? Ya que quiero jugar algo eso, con zombies, algo de terror y tal y cual, por Tekken 6, que me dijo mi primo, que es quien me lo ha dejado, que envolvían los zombies normales, y digo, pues, al menos la parte de los zombies normales me la quiero jugar. Y con este juego, pues, sentimientos encontrados, porque me estoy planteando dejar, o sea, no continuar jugándolo, por el tema de la historia, que no me interesa una puta mierda, y eso que no sé ni qué cojones está pasando. Puedes saltártela. ¿Pero no, es divertido de jugar? Hombre, sí que es divertido, pero si te gusta la mecánica del Resident Evil 4, que a mí no me gusta. ¿No? No me gustan los juegos de vista desde el hombro, si no es con un mando de Wii o algo así. Uh-huh. Entonces, en este juego, por ejemplo, o sea, yo de primera... ya ¿a qué personaje te has cogido? Bueno, me he cogido a Leon, que... Sí, o sea, esa se supone que es la historia más cercana al terror. ¿Puedes elegir en cualquier personaje para empezar? Bueno, creo que siempre puedes elegir entre dos. O sea, creo ¿y que cada uno tiene su propia historia y no, su no, propio no. enfoque? Hay como cuatro historias diferentes y dentro de esas historias puedes elegir entre dos. Porque es un poco como Resident Evil 5, que vas en pareja. Sí. Entonces, pues puedes elegir entre dos tipos. Hay una más orientada a la acción y otra más al terror, ¿no? Bueno, la verdad bueno. es que no lo sé, porque es que cuando eliges el tipo de historia no te viene un poco sobre lo que va. O sea, yo más o menos, digamos que te sale el nombre de la historia, ¿no? Y cuando vas eligiendo, digamos que la pantalla, el gráfico que sale, pues va, o sea, es como una calle de Ranco, un sitio de la ciudad esa, en la que, bueno, Ranco no sé, es otra. Y va cambiando un poco. Y pero tampoco se entiende de lo que va a ir. O sea, yo la única que digo, bueno, mira esta, porque se veía la sombra de un zombie por ahí, y era la primera. Okay. Y era la primera, y lo primero que juegas, que eso sí que no lo puedes elegirlo, es con Leon, pues en la ciudad que sea un apocalipsis zombie de la hostia, y tal, digo, pues bueno, a nivel, si está de Leon, pues a nivel artístico y todo eso, la cosa está... Eso sí que está de puta madre, que incluso... disfruto más viendo los personajes esos que, por ejemplo, los del siguiente juego que voy a hablar, que son los de... que es el bio... Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Porque aquí los personajes, o sea, es que los zombies molan de la hostia. Ves ahí todo los escenarios, están guapísimos. O sea, tendrá más o menos carga poligonal y tal y cual. Pero está todo de puta madre. Me interesa la puesta en escena, lo que ve. Es lo que más me interesa, o sea, lo que me haría seguir jugando. Porque... seguir viendo lo que hay, ¿no? Porque digo, a mí el jugador me da un poco igual. ¿No te has planteado, a lo mejor, si lo que busca es algo un poco distinto? ¿Y por qué no vuelve? ¿Por qué no prueba el Revelations? Que ha salido ahora en sobremesa. Pues el Revelations. Ah, vale, sí. Y sí. Básicamente eso te combina la jugabilidad esta que has dicho. Bueno, hay un poco de acción, un poquito de cámara al hombro y tal. Pero sin embargo, vuelve un poco más también a puzzle, a poca munición. Bueno, este también. Bueno, aún no me he encontrado con cabrón, puzzles. Si estás jugando en fácil, ¿qué me estás contando? Si estoy jugando en fácil, claro que pues sí. Eso es, qué puzzle, ni qué poca munición, ni qué hostia. Pero este, el Revelation funciona también como el 6. Cámara al hombro detrás y disparando. Pero sin embargo, el rollo es diferente. Es más y ahí hay más susticos, más... Bueno, este también tiene susto. O sea, aún no he encontrado con puzzles, porque, o sea, con puzzles de coger llaves y ponerlas para aquí y para allá. Eso no sé si hay todavía. Uh-huh. A nivel de historia de susto, los tiene. Lo único que a nivel de historia yo la encuentro una puta mierda, que digo, ¿cómo cojones se le ocurre escribir? O sea, con todo lo guapo que está, todo lo que se ve, ¿por qué me interesa tan poco? Y yeah. Es porque, es una lástima cuando pasa, ¿eh? Sí, o sea, eso me pasó este verano con Superman, que dice, Dios, qué película, ¿para qué coño he ido a ver esto? Y me ve está guapo. Pero en este caso, pues es que yo digo, o sea, mira, ponérmelo fácil me lo he puesto, pero es que no me interesa el juego en cuanto a jugabilidad, ¿no? y digo, para estar sufriendo con algún monstruo que te salga por ahí, pues a tomar por culo, me lo pongo en fácil y ya está. Y aparte, si como vas a tener que estar disparando, o sea, a la cabeza, pues siempre es un poco culo, tienes que estar ahí apuntando, así que pues, más fácil. Y menos mal, porque también sale un montón de zombies, que seguro que en normal y sobre todo en difícil o toda la mierda que sea, hubiera sido una puta agonía ponerme ahí a eso. La cuestión es, un gandul. Si lo juego es por la historia, porque a mí la historia de los Resident Evil hasta el 3 y tal, pues me encantaba. Uh-huh. Y sobre todo si es de zombies. Aquí, pues te encuentras con zombies que están... O sea, el principio está de puta madre. O sea, es facilito de jugar y tal, espectacular, y ves zombies y todo muy guapo. O sea, todo, o sea, no de sustos, sino de, pues como pasa al principio, por ejemplo, de El Día de los Muertos, ¿no? Que esto ahí, pues una masacre constante. sin cerveza, de por medio, pero pues una masacre ahí constante y muy chula. Y luego ya empieza el juego normal, ¿no? O sea, la parte de León que te encuentras pues, en una universidad o algo así, y el presidente de América ha muerto porque se ha transformado en un zombie. Ah, el fin del mundo. Ahí, entonces te lo cargas. Chacho, y eso podría considerarse en determinado circuito un puto spoiler. ¿Qué coño? Si es el primer minuto de juego. Pero, ¿spoiler? Eso saldrá en el trailer, cojones. De hecho, sale en todos lados, pero no justo el momento en el que se ve que tienes que matarlo tú, cabrón. Ah, pues bueno, no he dicho que lo matas con la polla. ¿Qué coño de pasa? ¡Oh, mierda! ¡Doble spoiler! Ahí, toma. Bueno, la cuestión. ¿Era rosa? Pues... como la de Saints Row. Sí, ahí, pero pum, también voy a hacer la cabeza del presidente. Una cosa que no me mola nada de este juego es que es muy oscuro. Hostia, yo hay un montón de zombies que de repente veo cómo están comiendo y digo, pero esto de coño ha aparecido, que no lo he visto. Y a lo mejor están por ahí, por el suelo, que no se ve una puta mierda. Y bueno, no, o sea, más que la historia, bueno, tiene los tópicos, pero los puede aguantar. Es un juego que tanto la historia y el modo de jugar te recuerda que estás jugando a un videojuego. Yeah. Porque hay cosas que ni con... ¿Cómo se llama esto de las películas? Fuiste mi... No, no. Bueno, eso sí que tiene. Pero no, es el tema en cuanto a la historia. O sea, que suprimes un poco la... Suspensión de la incredulidad. Eso, sí, justamente. Pues aquí es que tienes que hacerlo sí o sí. O sea, tienes que hacerlo mucho. O sea, hacer un esfuerzo por decir... Sí. Bueno, venga, vale. Sí, cuéntame lo que te salga de los cojones. Por ejemplo, eso, empieza en el modo este normal, que lógicamente pues vas por el sitio este que está hecho mierda, tal, ves cadáveres por todos lados y tal, ves pues que tú has llegado en un momento en el que ya pues todo se ha ido a la mierda y no sabes aún qué ha pasado. Estás con la otra chica, que la chica lo que te dice es algo así como que sabe lo que ha pasado, pero que no te lo cuenta hasta que llegues a la iglesia. Y yo, ¿qué cojones me estás contando? Parece, o sea, SV o Pedro cuando se hacen los misteriosos. Hasta que no lleguemos, te lo contaré cuando lleguemos a la iglesia o a la catedral. Y yo, pero zorra, ¿qué coño me estás contando? Podríamos morir por el camino. O sea, es que, ¿qué sentido tiene eso? O sea, sí, lo sé, pero no te lo cuento hasta que lleguemos allí. Cuando la gente hace eso, me dan ganas de abofetearlo. Bueno, la cuestión es eso, que tienes que ir a un sitio, vale. Pero bueno, yo estoy de momento por esa universidad, buscando la salida. Ok. Una cosa, de lo que estabas comentando, es que no quería que se me olvidase. En los juegos de terror has dicho lo de que en algún momento se puede ver la cosa muy oscura, de dónde han salido estos zombies. ¿Tú eres de los que retocan el brillo para que se vea un poquillo mejor la cosa? Te refieres a incluso a más claro. Va a opciones de vídeo, sí, y no. Dice brillo a tope. Que yo si no, no veo una mierda. Solo lo he hecho una vez en el Battlefield ese de los zombies. No, Battlefield no. Ese que es de Vietnam de zombies. Que no me acuerdo cómo se llama. Que es la segunda parte. El Cellshock. El Cellshock. Madre mía. Que la parte final del juego pues era luchar en la oscuridad contra los zombies y no veías una puta mierda. O sea, es que no veías nada. Y te digo, ya... El juego era malo, ¿eh? Me mataron. Sí, pasa que como era zombies pues, y tenía algunas cosillas de ambientación que estaban decentemente bien, pues me lo jugué hasta el final. Pero aquí es que la última pantalla es que era eso, era una agonía y ya me mataron 8 veces y dije, pues le subo aquí el este y ya cuando lo veía venir de lejos, pues era muchísimo más fácil. Lo demás no, siempre de normal, ni lo pongo, o sea, lo pongo por defecto. El Resident que estás jugando, pero ¿se lo has cogido a tu primo o te lo has pillado tú? No, ese lo pillé a mi primo, lo tenía ahí. Ahora mismo ha bajado el juego y lo cierto es que de importación se puede encontrar a 16 euros, a 15 euros. Esto también en Steam, en ofertas puntuales, se ha encontrado incluso a 13 y medio. En torno a ese precio, ¿cómo lo ves? Porque a mí, el rollo, el peor Resident Evil, bueno, el peor no, el peor sería el de Raccoon City, que ese es abismal. No, pero el Resident Evil 5, ese de insulso, no me importa jugarlo, me divierte incluso. ¿Eso va en esta línea? Va en esa línea, eso es lo que más, con una ambientación más zombie, al menos es lo que estoy jugando ahora. Pues a mí con eso me vale, en realidad con eso me vale. Lo malo es que lo que está pasando no me está incitando a seguir jugando. Es que ese es el problema que tengo. Y en lo otro sí que te pasaba, no me jodas. En lo otro sí que te pasaba, porque el 4 es una paranoia que se alarga hasta el infinito. El 5, ¿Qué me estás contando? Vamos, me, argumentalmente me es nefasto. Las primeras pantallas y ya dije, no. Yo me lo he pasado. Esto no. Y hay cosas que no tienen sentido ninguno. No, no. No, pero en este caso, mira, ayer lo dejé que... O sea, si voy por el principio, ¿no? Pero empezó, guardó la partida y dije, bueno, mira, lo dejo aquí, o si no voy a tener que tirar otra media hora mínimo más jugando. Y cuando apagaron, se le dijo, esto volveré a meterlo en la consola, ¿ok? Me lo traté de plantear, porque es que... O sea, me mola un montón el arte, como he dicho 3 o 4 veces, porque es que está guapísimo ver los zombies ahí pudridos, están de puta madre y tal. Pero es que ves mierda sin sentido cada 3x2. Y yo digo, tanto a nivel documental como en cosas de juego, mira... Pero es Resident Evil 6. Pero si eso es como esperar que una película de Resident Evil vaya a tener el más mínimo sentido. Una cosa, bueno, pregunta. Sí y no. Atención, pregunta. Sí. ¿Qué tiene menos sentido? ¿Una película de Resident Evil a esta altura? ¿De estas de la tercera, cuarta, quinta? ¿O de este juego? Porque vamos, las películas tela, ¿eh? Hombre, que las películas son muy hardcore, es que eso ya no... O sea, eso es no me voy a responder esas cosas porque... O sea, que el juego tiene más sentido. Sí, pero... Es que me recuerda a una película de George Romero, de las jodidas. Oye, de las que no son jodidas, ¿ha oído hablar de una iniciativa en Confesiones de un jugador que se llama La Película de la Semana? Lo he visto por Facebook y aquí he comentado un poquito, pero no me ha dado para meter. Pues precisamente ahora mismo, en el bloque temático que se está cubriendo estas 4 semanas, están con el género zombies. Y a lo mejor los oyentes dicen, vaya, los zombies estos del Resident Evil, a lo mejor lo han tocado ellos y dicen, son una mierda, como dice Salva. Pero las películas molan. ¿Qué películas se están comentando ahora mismo? La cuarta no lo sé, pero sí que te puedo decir, una de nuestras favoritas, Amanecer de los Muertos 2004. La gente está dando su opinión. Los mejores. El Día de los Muertos, de Romero, un clásico, mítica. Bueno, pero es de las clásicas, ahí está. Los zombies que hablan o que los científicos se preocupan porque sean humanos, yo eso ni luego, lo he visto ni lo veré. Bueno, bueno, y luego el enfoque inglés, pero el más despreocupado, Zombies Party. Bueno, luego tendré que hablar cuando hable de cine una película de zombies que me está hace poco que, hostias... Pues, ahora después nos cuenta del Resident, algo más que quieras declarar. Déjame poner un poco de situación a la gente. Porque es que tenía que decirlo. Salva, ¿tú, nuestros oyentes, crees que saben dónde pueden encontrar todo eso? Pues en confesionesdeunjugador.es. Sí, ahora ya podemos seguir. Bueno, vale, pues lo que os comento. Por ejemplo, cuento estos primeros momentos de la historia de Leon, ¿no? Que, bueno, no es spoiler en sí, o sea, ya digo, es que son todo cosas que pasan en cualquier lado. Tú vas por ahí, ves que eso, que la universidad esa, que yo pensaba que era la Casa Blanca, pero no resulta que es una universidad, se ha ido a la puta mierda, ¿no? Estar ahí, pues, estaba en un banquete de una inauguración, tal, está todo ahí, pues, misterioso, ahí, sin nadie. Y ves a un tío, ¿no? O sea, una cosa ahí que se mueve al fondo. La persigues y es un tío que está ahí tosiendo ahí. Que se muere. Y dice, bueno, que lógicamente ya se ve que el tío te dice, uff, ha habido una niebla. O algo así, tal, no sé qué. Y se, o sea, está infectado. O sea, y lógicamente está infectado. Está. O sea, aquí dice, va, mira, bueno, esto, sabes que está infectado, pero claro, aquí mismo... O sea, ¿puedes matarlo right away sin preguntar? Bueno, pues, como soy buena gente, no lo he intentado. Pues si es lo primero que hay que hacer, cuando alguien tiene la más mínima pinta de estar infectado, fuera, me da igual. Bueno, no, pero es que aquí lo que pasa como es... si te has hecho un E15 tú solo, cabrón. El tío te empezaba de no sé qué y no sé cuánta, y de repente recibe una llamada ahí en el móvil de su hija, que estaba por ahí y está desaparecida y tal, y lo que hace es salir cortando a buscarla, ¿no? Entonces tú lo sigues para ayudarle. Y mientras vas para allá... pues el tío va tosiendo de vez en cuando y dice, bueno, hostia, está infectado lógicamente y a un momento pues se convertirá en un zombie, lo cual es interesante. Pues, dice, a ver, no nos lo cuente, a ver si nos va a hacer el spoiler. A ver en qué momento es. Ah. Bueno, no, esto va a ser spoiler en sí, pero aunque tampoco es importante, porque es que es el principio. O sea, esto es como, o sea, no tiene interés dentro de la historia en sí, pero sí que ambienta cómo creo que está funcionando el juego y porque me están desilusionando. Entonces, si queréis darle 6 minutos más para adelante, pues venga. ¿Va a estar 6 minutos contando esto? Venga, bueno, cuéntanos. A ver, venga, pues 6 así de largo, no hasta. Va siendo al tío este, ¿no? Entonces, pues nada, cruzas un par de puertas y vas a un pasillo en el que te encuentras con... Que esto me encantó, ¿no? Porque tú vas delante, ¿no? vas ahí así andando y tal con la pistola. Y de repente, o sea, ves que unos chillos te dice, hace un sitio en el que hay unos chillidos y todo eso. Y de una esquina sale pues una chavala, ¿no? Es que como la ves un poco de lejos y se queda quieta, ves que está ahí como herida y tal, pero no sabes si es un zombie o no. O sea, porque tampoco has visto casi, o sea, bueno, los has visto, pero muy podridos, ¿no? Pero está ahí como diciendo, está sucia, está tal, y se queda ahí para. Y yo dudé unos cuantos segundos en apretar el gatillo o no, porque digo, ¿este coño es? Yo he tenido noches también ahí, duda. De duda. ¿Aprieto el gatillo o no? Y entonces en esos segundos ya se puso el vídeo, ¿no? Esta era la hija del tío este, ¿no? Anda. Que ves que está hecha mierda, está herida, ¿no? O sea, hay unos colegas suyos que están muertos ahí. Y pues lo que hace su padre, la coge y se la lleva a un sensor que había antes que estaba roto, ¿no? Bueno, estaba roto o sí, estaba roto o le faltaba la llave que sí que tiene el tío este, ¿no? Sí. O tienes que montar en el ascensor. La tía está jodidamente herida, o sea que, y ves que está mordida, o sea, porque va a estar, está infectada, de que en cuanto se muera se va a morir. Bueno, el padre también, así que... En un zombie, sí, bueno, pero el padre es un tío normal, que a lo mejor se comió esta y hora... Y coge la tía y se come al padre. La cuestión, espera. Joder, salva. Tú lo vas siguiendo, o sea, yo iba detrás de este padre y esta hija que van ahí más lentos que su puta madre, porque la tía va ahí cojeando hacia el ascensor, que te tira al menos un minuto andando. Más lentos que los del Dead Rising. Bueno, pues como alguien cojeando, o sea, que como va por el pasillo y lo ocupan todo... ¿Hay zombies mientras tanto o algo? No, ahí es solo el pasillo a oscura y hacia el ascensor para escapar de ahí. Ya. Pero tú, eso, vas detrás de esta gente que no los puedes adelantar. Con lo cual, tienes que ir detrás, o sea, es que me da bien copa. Yo iba, yo pensando, digo, esta tía se va a convertir en un zombie. Bueno, mientras llegamos, pues voy a ver el escenario. La cuestión, te queda muy claro que la tía va a morir y se va a convertir en un zombie en algún momento, ¿vale? Sí. Con lo cual, tú como personaje, Leon, eso tendría que saberlo porque Leon está en Resident Evil 2 matando zombies como un hijo de puta. O sea, es que no... La cuestión, llegas al ascensor. Y te montas con los dos. Con dos cojones. Bueno, soy el padre y la hija, y tú y la otra tía con tus pistolas y tal y cual. Estaba apuntándoles, por lo menos. A la que el ascensor se enciende, y la hija empieza ahí a... ¡Ay, papá! Muerta. Y el padre, pues, tosiendo y llorando. Y yo digo, ¿pero podéis matarla? ¡Matar a esa puta! ¡A esa puta tía, cojones! Y la cuestión es que se pone ahí a llorar y a toser como un cabrón y de repente las luces se van. Madre mía. Y ya pues aquí, claro, lo que tú piensas es, oye, son sonidos de un zombie, básicamente, ¿no? Te dice, si no es el tío que se ha convertido en un zombie, pues será la hija, ¿no? Sí. Pero si es la hija, esto qué puta mierda es, porque no le han pegado un tiro antes ahí, pues toma, te pues reviento. Porque no lo han hecho, porque cabeza. Son muy buena gente. Pero qué coño buena gente. Bueno, o sea, entonces, ¿qué pasa? Pero cuestión, llega un momento en el que no... Ahora dice, ahora no hago spoiler, ¿ves? Ah, pues mira, sin spoiler. Ahora no lo cuento. Pues me han dado ganas de jugarlo. Pero lo que pasa es que no tiene sentido, porque eso no tendría sentido. No tiene sentido. A la mierda. Si tú conoces a los zombies, ya que has llegado a este punto... No, ahora no lo cuento. Ahora te voy a contar otra que tiene también que ver con los zombies. Que es pero un poquito chacho, más nos va a dejar a medio. Esto sí que es un gatillazo, cabrón. No, es un gilihanger, eso. Un gilihanger. No, esto es un gilihanger. Ok. Pero yo digo que los que hayan jugado esto sabrán que no tiene sentido. Porque, a ver, si alguien tú sabes que se va a convertir en un zombie, pues le pega un tiro y que se vaya a dar por el culo. Alguien que está muerto. A ver. Si alguien sabe de qué va el rollo, para empezar, no se monta en un ascensor con dos infectados. No me jodas. Es que en el momento que veo a alguien toser, digo, ¡pum! ¡A la mierda! Pero, y el resfriado se lo cura en la próxima vida. Es buena gente, Leon, pero aquí es que, aparte de ser buena gente, es que es un normal. Porque la siguiente, va un poco más para adelante y resulta que vas por un sitio que está súper infectado de zombies y te paras un momentito, o sea, es como un garaje y te paras un momento en el sitio de vigilancia de la vigilancia del edificio. Entonces hay un montón de pantallas de cámaras de vigilancia y en una de ellas, que eso está muy guapo visualmente, pues se ve un vídeo de dos tíos, ¿no? O sea, que están así hacia cámara con un cartel que pone help me tal, rescatarnos o algo así. Ahí, señalando ahí, pero como pues eso ahí de, y ves un pasillo, ¿no? Y solo se ve a ellos, ¿no? Entonces están ahí a la cámara y ves por detrás que muy lentamente van apareciendo pies de zombies, ¿no? Tal. Oh. Pero que tardan al menos 6 segundos o 8 en ir apareciendo. Se dice. Y tú sabes. Y no se habían dado cuenta. Y los tíos ahí. Y tú, de jugar al juego, sabes que los zombies hacen un ruido de la hostia. Están todo el rato ahí. Y cuando andan, hacen mucho ruido. O sea, mucho ruido. A lo mejor esto es como la gente en la cama, que hay unos más ruidosos y otros menos. No. Es que aquí no tiene sentido ninguno, porque, o sea, pero es que es un pasillo, o sea, no hay algo que esté infectado de zombies y... ¿De verdad eso te desilusiona? Pues si esto es como una película de serie B, ¿eh? No le pidas pera al olmo, cabrito. No, hostias, pero... No, ahora te comentaré el otro juego que sí que, aunque es un juego, me mete dentro, o sea, me hace pensar que los videojuegos son mejores que las películas, pero este, por estas cosas, me aún... Te hace ver que queda trecho para... Entonces, la duda, salva, 15 pavos, 15 pavos. ¿Me lo compro o no me lo compro? Yo ahora mismo... Me lo deja no, tu primo. Que me lo deje mi primo. O sea, de momento eso, porque me está desilusionando mucho. Porque, okay. O sea, digo, mira, están esos zombies que se acercan. Tú ves, o sea, pero un rato largo. Dices, pero cabrones, mirad para atrás, pero si están ahí, o sea, que están ahí. Pero eso es como las películas de miedo. Que no, que no se hay formas y formas. Hay formas y formas. Y esta no, porque es que tú ves que van viniendo y van ahí, pero que están ahí los zombies como pez, como tienen la boca abierta ahí de... Y los tíos ahí... Pero sí que están ahí detrás. Pero lo mismo se habían pasado con la cerveza. Atento. No, no, no. ¿Ves cómo están ahí? Cuando ellos tienen aquí, pues lógicamente se dan cuenta y empiezan a... ¿no? Y lógicamente los zombies pues se los comen, ¿no? Y tú ves cómo empieza a pasar eso. Entonces, cuando empieza a pasar eso... Entonces León dice, ahora voy a explorar a ver qué pasa. Pues dice, vamos a ayudarlos. Hijo de puta. Yo digo, mira, dentro de poco en el programa voy a traer un juego lleno de anécdotas de esta tonta. Se llama Aliens Colonial Marines. Créeme, bueno, va a ser más divertido contar las anécdotas que el juego. Pues ese jugué un poquito y resérvate. Y es de los que reservate. Quiero volver a jugar, porque no encontré nada que fuera así tan bruto como este. Ya te contaré yo cosas, ya te contaré. Y entonces eso, el León dice, vamos a ayudarlos. Y lo dice, no hace falta, o sea, déjalos ahí. O sea, pues, bueno, que ya un poco más coherente dice... Creo que está el pescado vendido. Otra cosa, y la última ya sobre esto. Joder. Tiene una cosa que a nivel de jugabilidad... Después de esto ya no hace falta jugar al juego. Me parece decente, que es que tú, o sea, puedes disparar, pero también tienes un botón con el que pegas una patada, o sea, a los zombies y te los puedes reventar a base de patada. Es más difícil, ¿no? O sea, tienes que hacerlo con más cuidado. Pero bueno, como el juego tiene balas justitas, y sobre todo si eres malo disparando como yo, pues peor todavía, pues va bien para ahorrar y tal. Ok. La cuestión. Es que, si un personaje en un juego hace eso, ¿qué le cuesta? O sea, porque tú ves hachas, ves cosas por ahí, o sea, ves cosas que caen por... O sea, los zombies llevan hachas, o sea, las llevan ahí, que se las quedan en la mano y te las tiran y tal, que eso queda chulo. En una universidad, yo en la Universidad de Murcia nunca he visto hachas por ahí. Bueno, no sé qué estarían, cómo cortan ahí el jamón en esa universidad, pero tienen hachas. Siempre hay que cortarlo muy fino, a lo mejor por eso ellos no lo valoran igual. La cuestión, si tienes una pistola en inventario y un cuchillo y también puedes dar patas, lo siguiente coherente es decir, coño, yo tendría que poder coger cosas del escenario, o sea, un palo o algo. A lo de Rising. Sí, coño, algo así, o sea, que me que puedes coger lo que sea. Bueno, sí y no, o sea, pero a menos coger algo, porque si estás en una situación tan jodida y ves cosas que están sueltas por el suelo, y tiene ese golpe de corporal, pues es parte de lo que te entran ganas de hacer. Eso es una de esas cosas que los juegos de este tipo en tercera persona de zombies van a tener que ponerse las pilas. Y dices, pero bueno, ves que tiene pata y dices, bueno, más o menos, bueno, va tirando, ¿no? O sea, tampoco te lo planteas demasiado. Pero pasa una cosa, o sea, los zombies que tienen cosas en las manos, o sea, tú cuando empiezas a atacar lo que te vienen en melee o le das al botón en el momento justo, hace como un combo en el que el león le coge el hacha o lo que sea y se la clava. Sí. y tú ves cómo la coge y se la clava. O sea, dices, o sea que él podría, él que podría cogerla. Él, o sea, tiene la habilidad de coger un hacha. Un hacha, y dice, pero ¿por qué no te la quedas? Y va ahí arrancando, o sea, que no tiene ni una puta bala, que va buscándola por los cubos de basura y toda la mierda, y no coge la puta hacha, que va ahí a pisotón. Es que no tiene sentido ninguno, o sea. Y entonces, pues son cosas que no me hacía ambientarme, o sea, no me. En The Rising era todo mucho más creíble cuando cogías los CD y empezabas a lanzarle CD a los zombies, sí, o te metías en la tienda de juguetes y cogías los típicos, las típicas mierdas, eso que utiliza la gente en las piscinas, ¿cómo se llama? Los corchos esos, o sea, los corchos esos, y empezabas a darle al zombie, sí, con el corcho, pum pum, y se quedaban igual, y que estaban, claro. Y ese juego, por ejemplo, pues eso, aunque es, o sea, es más parodia, es más absurdo, pero tú lo juegas y narrativamente tiene más coherencia. O sea, puedes cogerlo todo. Pues, sí, no, sí, pero tampoco es por la cantidad de cosas que tengas que coger, sí, o sea, que puedas o no coger, sino que a la hora de jugarlo, tú lo que vas haciendo tiene coherencia. O sea, tiene coherencia. No hay nada más coherente. Una cosa genial de The Rising, coge una sombrilla, la típica sombrilla gigante de playa, una horda de zombies, y tú la utilizas para abrirte camino a tomar por culo. Y todos los zombies se van quitando, ¿eh? Y eso, ah, otra cosa, y ya es el último, último. Nos tiene frito anécdotas de Resident Evil. Resident Evil, lógicamente, cuando tú como personaje, cuando los zombies te atacan, te muerden en el juego. Sí. Eso ha pasado desde siempre, y más o menos, bueno, dices, claro, es la única forma que tienes de que te hieran y que pierdas, sí, vida y tal, igual. Eso, dentro del juego, pues lo ves pues normal, o sea, más o menos esa coherencia, esa supresión de la coherencia, se llama. O sea, suspensión de la incredulidad, pues más o menos la aceptas. Pero aquí pasa eso dentro de los vídeos. Porque hay algunos vídeos en los que pasan como esas cosas del ascensor. Que los muerden. Obviamente, que te muerden. Y dices, pero, o sea, estoy infectado. Estoy infectado. Es que llevaba un chaleco de Kevlar y. No, hace crunch. Ahí hace crunch y se queja el personaje. O sea, ahí de. Pero bueno, sí, a lo mejor el chaleco mágico, que el algodón de leones ahí de Kevlar, joder, sí. Por eso, son cosillas que pues me hacen plantearme el seguir o no, viéndola. ¿De verdad? Y jugando. Sí. Así te va con las mujeres. Ya ves. Que luego un día dicen, quiero tomar cerveza, y dicen, no, espera, cámbiamelo por un Coca-Cola. Coca-Cola, que chocolate. La dejo, no me lo creo. Esto, no me lo creo, sí. Por eso, así que es un gatillazo. Un gatillazo. Es una pena porque está muy bonito el juego. Aún así, con todo y con esa, me lo follaba. Si te lo dejan, yo lo veo bien. Ya, uh-huh. A lo que aguantes. Ya. Sí, supongo que seguiré jugándolo. Pero bueno, la cuestión. Pues el Bioshock 3 también puedo hablar un poquito. No, se llama Bioshock 3. ¿Qué? No. En el tema Bioshock hay que matizar bien. A ver. El info. Hay que matizar bien. Bioshock 1, obra maestra, con un director a cargo del proyecto, Ken Levine, a tope, un juego maravilloso, una narrativa fantástica, un título en primera persona que retomaba esquemas de Half-Life y lo metía dentro de una atmósfera oscura, difícil, en la ciudad submarina de Rapture. Vale. Hubo una segunda parte, Bioshock 2, un sacacuarto en el que Levine no estaba metido. Fue una cosa que se hizo, que se supone que ampliaba una historia que verdaderamente no necesitaba ninguna ampliación. Ahora, de repente, el tercer título de la franquicia Bioshock. Bioshock Infinite. Sin embargo, no mantiene, en un principio, la ambientación ni la continuidad, no son los mismos personajes. Entonces esto se supone que es un punto de partida diferente. Por eso no se llama Bioshock 3, sino Bioshock Infinite. Y además recupera la mano artística de este caballero, el señor Ken Levine, metiendo mano en el proyecto de un modo muy personal, como si fuese un autor, vamos, o un director de cine. Ahora sí. A ver, ¿cómo que Bioshock 3? Bueno, pues el Bioshock Infinite. Pues nada, he jugado, supongo, tampoco mucho, digamos, yo qué sé, media hora, tres cuartos. Ahí, a tope. O sea, el principio solo me he encontrado con un personaje que me ha dicho, voy a otro lado. y eso. Entonces, ahora mismo sentimientos encontrados. Porque lógicamente, lo que es a nivel de ambientación está bien, pero también las cosas que puedes hacer o no durante lo que vas jugando, vas para adelante, también me hacen recordar que estoy jugando a un videojuego. Por ejemplo, o sea, está muy bien cuando llegas al sitio este, Rapture en el cielo, ¿cómo se llama el sitio ese? Colombia. Eso. Y pues eso, pues ves ahí ese rollo religioso, tal y cual, hay cosas súper... Ahora mismo, alguien que sea ajeno al universo Bioshock o que no haya escuchado ninguna de las reseñas previas dirá, ¿qué está contando Salva? Pobre de ello. Pero bueno, también es un título del que hay mucha información, entonces... Mira, por ejemplo, una cosa, lo primero que vi al llegar ahí a la plaza esa, dije, pero esto, ¿a qué locura voy? O sea, llega el torpedo nave ese que te lleva para arriba y llegas a una sala y lo primero que pisas es un suelo con agua. Y dices, ¿qué cojones es esto? Pero dices, a lo mejor esto se ha ido a la mierda, está inundado. No, es así de normal. Que es bonito de ver, pero ¿qué sentido tiene...? O sea, porque tampoco te venden hacia dónde vas, o sea, no te dicen hacia dónde vas ni que es un sitio o raro o no, ¿no? Sino que pues tú solo vas para adelante y sabes que tienes que ir a rescatar ahí a alguien. Y vemos que esa sensación, dije, joder, ¿esto qué mierda es? O sea, no lo vi ni como algo que me sorprendiera, ni como, o sea, yo solo pensé, digo... Pero cabrón, has jugado media hora. Me estoy mojando los zapatos. Pero ya has jugado media hora, que muchas veces que los juegos, esto es un poco de un arranque, un punto de partida. Si es que no... Y todo ya pues, ves ahí el rollo que es como una iglesia así, rollo religioso tal, el cura es, bueno, un cura y más acólitos y tal, ahí pues soltando un rollo de este hombre que domina el sitio este, ¿no? Pues que es un mesías y todo tal y cual. Bueno, pues aquí pues fanático religioso. Bueno, eso mola. Luego ya sales de ahí y llegas un poco a la ciudad. Entonces vas hacia un sitio que sabes que tienes que ir y eso. Pues todo ese trayecto, que de ambientación está bien, o sea, me moló mucho ver cómo, o sea, me mareo, o sea, esto de sensación de mareo, de tú ir para adelante, pero también ves que los edificios se van moviendo porque están flotando. Eso mola. Claro que tampoco digo, hostia, esto aquí, ¿cómo coño se entra ese puto edificio? O sea, aún no sé cómo se entra, o sea, eso a nivel... de urbanización, yo no lo comprendo todavía. Pero bueno, supongo que en algún momento se entrará a algún lado. O sea, a algún edificio de los que están fuera de las calles, ese rollo Mago de Oz, ¿sabes? Ahí de, que está muy chula, sí, pero eso. La cuestión, en todo ese trayecto, pues os ve gente como va hablando. Y yo lo que me sorprendí es de ver cómo entraba a los sitios y lo que hacía básicamente, pues, robar las cosas. O sea, yo llego allí y una manzana, pues la cojo. O sea, llego a una tienda, está vacía, o sea, no hay un dependiente, y me pongo detrás del mostrador, pues le cojo la caja de registradora. Eso ha habido títulos de esta generación, como lo de Skyrim y todo esto, que si te ven metiendo mano en algún lado, que no debía, pues, te la carga. Sí, por ejemplo, o sea... había un puesto de perritos y estaba un tío ahí, o sea, el tío que lo lleva, ahí apoyado, y tenía pues dos perritos, o sea, o algo de comer, pues ahí que brillaba, que tú sabías que podían interactuar. Y digo, pues yo sé, me pedirá que le dé dinero porque está cogiendo monedas mientras a lo largo del juego, ¿no? Ya estuvieran por ahí tiradas o lo que sea. Pues no, pues me acerco, le doy a la X y pues me lo zampo. O sea, a lo mejor era el día de degustación. Coge tu perrito gratis. El tío solo, la cabeza me miraba o algo así, o sea, pero ni me decía nada. O sea, era nada. Me sorprende eso, metiéndome detrás de los mostradores. O sea, a nivel de calle, pues las estas de fruta, pues a lo que brilla, pues voy y me lo zampo y sin problema. Voy a las... No contento con eso, también voy a las papeleras y me puedo comer lo que haya. O sea, que digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y... tú no has jugado al día, eso, que estás jugando al Cooking Mama o algo así. No, yo voy ahí de por diosero por la vida, o sea, pero es que te digo, y, lo cual, pues, está, o sea, y mientras vas haciendo eso, que tú eres consciente de lo que haces, es que no tiene sentido ninguno, o sea, aquí hay un tío, es como si te pones a pensar pues, en Mario pegándole puñetazo a los ladrillos para coger cosas, ¿sabes? Que no tiene sentido ninguno, ¿no? Ya. Pero bueno, en ese tipo de juego no tienes otra opción, ¿no? Para hacerlo un poco tal. aquí ya como están las cosas... ¿Te hubiese gustado que le hubiesen dado más realismo en ese sentido? Hombre, si me estás vendiendo que estás haciendo un mundo coherente y tal, igual, pues sí, porque es que no tiene sentido de que... Me hablas de religión, pero te puedo robar aquí lo que quieras. Sí, sí, o sea, es que... Y pues... Pues aparte digamos que me ha sacado un poco del juego. Ya. Aún no me he metido en el juego, bueno, porque lo que es a nivel de las calles, o sea, lo que ves que va pasando, pues, no sé, vas para adelante, hay pues un puente por el que está cruzando una comparsa y tal, ahí, y te tienes que esperar y tal, pues eso está bien, ¿no? Y mientras escuchas pues a la gente, pues hablando de las cosas de la ciudad y todo ese tipo de mierda, está pues muy chulo. O las cosas que vas viendo de esos vídeos que... ¿El cambio de enfoque te ha gustado? ¿El cambio a nivel artístico de decir, vale, ya no es una ciudad subterránea, de repente ahora es una ciudad que está en las nubes? Sí y no, porque ahora mismo como hay tanta vida, hay más... o sea, el que sea coherente es más difícil y por eso ese tipo de cosas me sacan del juego. Pero tú en Rapture, cuando ibas por ahí, como está todo hecho mierda, pues bueno, si llegabas a un sitio estaba vacío y, o comías comida del suelo, pues dices, pues bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pero aquí no, o sea, aquí pues, ves cosas que están muy chulas, pues eso, pues vas por ahí, te acercas a un rinconcillo y ves que detrás de una escalera pues había una pareja que está ahí tonteando y tal y cual, y dices, pues está de puta madre. Pero vamos, esos sentimientos he encontrado pues todo el rato. Ahora ya pues cuando empiecen los tiros y supongo que la ciudad se vaya... ¿Te gustaría pasártelo? Sí, pasa es que Bioshock nunca me ha gustado como juego de disparo. ¿Te has pasado el primero? Siempre ha sido... no, porque a nivel de disparar me parecía una puta mierda. Pero es que Bioshock no es un juego de disparo, es un juego de aventura. No, ya, sí, pero eso, pero como me lo puse en rollo normal o algo así, tal, que me era un poco por culero muchas veces, pues dije, estoy un poco ahí cansado de estar sufriendo. Bueno. Y aunque te regeneres y tal, ¿no? Que porque, bueno, supongo que funcionará igual, de que cuando mueren no va por vida, sino que pues sales en el sitio ese de regeneración. Supongo, ¿no? Yo es que no lo he jugado. No. Ese lo ha comentado aquí todo el mundo, menos yo. Aquí una cosa que sí que no me gustó demasiado es que como tiene una carga gráfica tan potente, pues se nota en los frames que a veces se ralentiza un poco y eso también te saca un poco ahí de esa... Pues jógalo en PC. Experiencia, pues claro, sí. Pues, tal, comprarme un ordenador de sobremesa para tener que estar jugando a un juego. Pues no es nada. Y luego también, como sea un poco así realista, pero también cartoon. Por ejemplo, me gustan más los personajes del Resident Evil 6. Que son un pelín más realistas. Son realistas, o sea, son realistas que flipo. O sea, yo flipo ahí como bueno, o sea, son de plástico, ¿no? Como esta generación, ¿no? Pero, sí, sí, claro. Pero es que están muy guapos. O sea, yo veo ahí como hacen los gestos y tal y están guapísimos. ¿Hay huesos en las tetas, como tú decías? Pues en este caso no, porque tampoco les da, porque como está la ropa que llevan no. Y un zombi podrido, yo no sé si ciertamente morará, pero... Todo es ponerse. Eso no. Entonces... Oye, ¿has dicho algo más que decir de esto o me cuentas una peli de zombies diferente? Diferente, hostia, esta ya... Madre mía. ¿De qué estamos hablando? Ah, a lo mejor la has visto. Y te mola, porque yo vi críticas que decían que era una peli buena encima. ¿Has visto Fido? No, he visto Warm Bodies, que aquí en español era algo así como Memoria de un zombie adolescente o algo así. ¿Por qué has visto eso? Pero si eso es como Crepúsculo, pero con zombies. Sí, y por eso digo, esto de coherencia. O sea, bueno, mira, me llevan dos cosas. Que cuando lo estrenaron en cine, me llegó al correo un correo de la BMW. Porque en ese se ve que han puesto pasta ahí y por eso sale el Z4. Ah, ¿sale tu coche en la peli? Sí, y vi así unos cuantos planos y tal, y pues o sea, se ve el coche hecho mierda así y tal. O sea, de fotografía está muy guapa la película. Entonces, pues eso en el trailer pues, se veía. Pero el trailer solo viste esa parte. Te quedaste luego en el momento en el que se ve que esto es Crepúsculo, pero... Sí, bueno, el trailer es rollo Crepúsculo, pero también hay como zombies y tal, entonces, pero tampoco te explican cómo ha sido eso. O sea, tú ves un tío que es un zombie, pero es que ni me acuerdo exactamente cómo es el trailer. Yo solo recuerdo haber visto el coche hecho mierda. Era así, pero guay, ¿no? Los planos pues muy chulos. Eso por una parte, ¿no? Que dije, oh, mira, esta... No sé, a ver qué coño pasa en esta película. O sea, que... luego también sabía el nombre de la película, que no, es que a nivel de nombre, pues... ¿En español, como han dicho que se llama? Creo que Memoria de un zombie adolescente o algo así. Y en inglés, el original es Warm Bodies. Okay. Más o menos es un título con más calentor, digamos. Okay. Dice, bueno. Eso por la parte. Y luego, pues eso, que cuando, o sea, tú ves el título y dices, esto es una puta mierda, o sea, un zombie que se enamora de una viva, o sea, esto qué mierda, cómo puede ser esto, qué coherencia puede tener esta puta mierda. Y, pues, lógicamente, ninguna, ¿no? Eso ya desde el principio sin verla. Pero luego vi como críticas por ahí y no la ponían mal del todo, o sea, no, tampoco la ponían súper bien, pero mal no la ponían. Esto como bueno, hay gente que considera que Titanic es una obra maestra del cine, pero no es una mala película tampoco, es una película romántica formal y bien hecha. No, lo que pasa ahí pasa en todas las películas románticas, pero tampoco también no. Me sobran ya, pero bueno, es una película formal y bien hecha, pero ok, pero aquí entonces, ¿cuáles son tus quejas? Aquí, pues en sí todo, o sea, es que la coherencia que tiene es ninguna, porque... Un zombie se supone que es un ser privado de mente, privado de sentimientos, privado de todo. Como mucho, puede tener alguna subrutina... Sí, subrutina, o sea... Muy almacenada como parte de su día a día y puede repetirla. Es una cosa que se exploró... ¿Cómo se llamaba eso? ¿La Tierra de los Muertos Vivientes? Una de Romero de principios de la década pasada. En el día de los muertos vivientes también más o menos. Sí, el tema de la rutina, de repetir determinadas rutas, determinados escenarios que hacían en sus vidas cotidianas. Pero dentro de que. Pero siguen siendo zombies. Y se entretienen, a lo mejor dándose cabezazos con un cristal. Sí, pero tampoco saben exactamente lo que hacen, no tienen conciencia de eso y solamente actúan en base a. Pues cosas como subsistir, digamos, o sea, de lo que es alimento. Pues, ajá. Y aquí de repente nacen los sentimientos. La cuestión, sí. ¿Y cómo dices? ¿Cómo coño un tío, un zombie, alguien muerto, revivido? O sea, todo empieza con una mirada, o sea. Uf, pues es mucho más jodido porque es ¿Cómo tiene es? Mucho menos. O sea, lo primero que veo en los comentarios es el personaje del tío zombie este, ¿no? Sí. Que tuve un chaval joven, ahí podrido, o sea, no está ni mordido ni que le falta nada, pero sí que está pues blanco ahí, pues chupado y hecho... Seguro que si le faltase un trozo de la cara, esa zorra nunca se hubiese enamorado. Seguro que no. Bueno, aquí la cuestión es, pues el tío está pues, en un aeropuerto y tal, supongo que le pillaría ahí, o yo qué mierda sé, tampoco habla mucho de ellos... Pero lo que ves es que él, sus pensamientos los tiene normales. O sea, el tío ahí y dice, ay, qué coñazo de ser zombie, qué tal y cual. Y te cuenta un poco pues, todo lo que ha pasado con expresiones normales, ¿no? Pero él, pues eso, digamos que es como un humano normal, pero encerrado en un cuerpo de que está, o sea, como una prisión rara, ¿no? Tipo, y que no lo controla. No, sí que lo controla. O sea, sí que lo o sea, controla. No, él anda para adelante. ¿Qué mierda de zombie es este? Él, digamos que anda para adelante porque quiere. ¿Y por qué come cerebro? ¿Porque en el fondo siempre ha querido? ¿O y come porque tiene esa ansia por tener que comérselo, ¿no? Para subsistir, ¿no? Sí. Eso en la película de la noche de los muertos vivientes, esa tan loca del 86. ¿Verdad? Sí. Es super, ver, sí, te explican muy bien la necesidad que tienen de comer cerebro. Sí. O sea, bueno, vi la segunda, pero hace mucho. No, la segunda es una mierda. La primera es brutal. Me habla muy bien de ella. Pero es que no la encontró por ningún lado. Es sensacional. ¿Verdad? Bueno, pues la cuestión. Porque ves también como con algunos zombies, como que se relacionan. O sea, tiene un colega, ¿no? Que, o sea, se apoyan en una barra y empiezan a ir... Que, bueno, eso tiene gracia hasta el segundo 0,5, ¿no? O sea, ok. Pero eso, bueno. La cuestión. Van en manada, ¿no? Ahí tal, hay rollo muy social, ¿no? Y pues a conseguir comida, que es comer gente, básicamente, ¿no? Sí, sí, es sí. Que no comen otra cosa. Sí. Resulta que se encuentran con el grupo de la chica esta, ¿no? ¿No? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La chica esta, bueno, es como la hija del mandamás de esa zona de la ciudad, ¿no? Que es el John Malkovich, por cierto. ¿Ah? Y pues tiene su novio, que es el hermano de Jane Franco. Que es un chaval así guapet de jovencito que siempre hace de Dios repelente en todas las películas. Okay. En este no es muy repelente, pero lo justo para tener esa cara que es muy hostiable. ¿Sabes? Aún así, ¿no te gustaría tener un suegro que fuese John Malkovich? Sí, ya ves. Bueno, la cuestión, pues están estos ahí buscando comida y tal igual, y de repente pues llegan estos zombies. Y el chaval este es el que llega un momento en toda esa vorágine de matanza zombie y tal y cual, pues coge al novio este, lo tira al suelo, lo mata y se empieza a comer su cerebro. Entonces, cuando se come el cerebro, va cogiendo los recuerdos de este tío y el por qué quiere a la chica y todo eso. Entonces, eso hace que cuando pegue ese primer bocado al cerebro, ¿no? El tío pues ya tiene a esa chica ahí en la mente y pues lo que hace es protegerla. Pero la protege también con pensamiento humano por el camino, ¿no? O sea, de ahí tal, de tengo que protegerla, tal y cual, no sé qué. Y, hay como miradas, ¿no? Y también, pues. Lógicamente, pues la escena da para. Eso bueno, pero ¿y cómo se enamora ella? En fin, no nos ¿cómo se enamora ella, chico? De alguien que. Vamos a dejar eso al misterio. Sin embargo, una de las dudas. Sí. ¿Tienen loco sexo adolescente ahí en plan zombie humana, zaxa? Pues mientras que él es zombie, no. Por favor, cállate ya, porque es que va a salir abofeteado de aquí. No, pero sí, está claro de que. A ver, ¿cómo coño se va a tirar un zombie? O sea, ¿qué locura es esa? De hecho, cuando en la película te tienen que decir, ay, mira, si este encima no huele mal. Porque se me está contando de hija de puta. ¿Cómo no va a oler mal un tío que está muerto ahí pudiéndose? Que es otra de las dudas que dice vale, este zombie, porque tú mientras vas viendo la película ves que los zombies en sí son todos iguales, o sea, el tío este no es diferente a los demás zombies que se comen a la gente, ¿no? Entonces, ¿quiénes coño son los zombies? O sea, ¿quiénes son los malos en sí en esta puta película? O sea, ¿vale? ¿No? ¿Quién cojones? John Malkovich, el suegro. El suegro jodido. Por los humanos, ¿no? Pero bueno, él. Porque eso, son zombies, no tienen culpa de nada. Oye, hablando de no tener culpa de nada y ser zombies, ¿has visto la serie In the Flesh? No, me han hablado bien de ella, pero es que. Es una serie británica en la que se ha encontrado una cura para el tema de los zombies. Pero sin embargo, la gente se inocula, ellos tienen que tomar esa medicina de por vida para no volver a ser zombies. Pero sin embargo, si han perdido el color de la piel y se han quedado un poco pálidos y tal. ¿Un brazo? ¿O medio? No, todos están más o menos enteros. Pero bueno, la cosa es que tienen que rehacer su vida. Ellos han recuperado sus recuerdos, tienen también pequeños recuerdos de su vida como zombie. Y es muy profunda. Para ser el tema zombie, es muy profunda. Porque también hay incluso grupos activistas que luchan porque esos zombies sean fieles a su naturaleza zombie y no se tomen la medicación y causen revuelta. Pero y no tiene ningún sentido. De hecho, yo me vi el primer capítulo y luego dije, bueno, hasta aquí llegamos. Pero si os gustan los zombies y queréis probar algo diferente y estáis hasta los huevos de todo, y The Flesh puede ser una opción. Esta película tiene tan poco sentido. No tengo ganas de verla. Que se tienen que inventar zombies malos dentro de los zombies. Basta de spoiler. Mira, esta es la típica película que si está puesta en mi casa por lo que sea, dice que menos mal que tengo una Vita, una Wii U con el Off TV. Tiene tampoco sentido que cuando pillan el coche este, que es el que más se ve dentro de la película, ¿no? Bueno, tampoco se ve mucho, pero hay un momento de que escapan con ese coche, que es descapotable, ¿no? Pero le ponen la capota, ¿no? Pues resulta que van por ahí, por el mundo, descapotados. Y llega un momento en el que empieza a llover y van por la puta autovía ahí con la, o sea, con un frío que te caga, o sea, ves cómo te estás tiritando y van sin la capota puesta. O sea, pero tú ves cómo el coche funciona por dentro. Pero toda están la vivos, no son zombies. Ellos quieren sentir la vida y sentir el frío. Bueno, o sea, pues, puedes morir de eso, de una pulmonía. Oye, Salva, ¿algo más que quieras declarar o me dejas que empiece a sacar cartas aquí de la chistera? Yo creo que de momento va bien. En la próxima vez ya traeré alguna película buena. Antes hemos hablado en los DLC de cosas chulas. ¿Chulas? Cosas moronas. ¿Tienes la maleta por ahí todavía? Pues, bueno, más o menos tengo un maletín por aquí a medio. Bueno, seguro que para el viaje que vamos a hacer nos cabe. Pero antes de eso, ¿has oído hablar de www.handgames.es? Pues sí, me suena bastante, tanto de aquí como del mundo en sí. Pues la mejor página web de oferta, además dirigida y gestionada por una persona muy querida de nuestra comunidad, Arzan. A continuación, vamos a celebrar con él que la página ha cumplido 2 años de vida y vamos a repasar precisamente cómo han sido esos 2 años. Así que, si te parece, pasamos al primer DLC y después te tengo otra sorpresa que viene precisamente con un lazo de color rosa. A continuación, en este DLC, recibimos a uno de los mejores amigos de la casa, el señor Arzan de www.handgames.es. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal va todo? Pues muy bien, aquí. Oye, preparando cosillas de la página. de la página. Bueno, ahora mismo estamos de celebración. Y es que justo cuando este programa esté saliendo a la luz, estaremos en plena celebración del segundo aniversario de nuestra página de ofertas favorita. El día 2, el lunes día 2 cumple 2 añitos. Bueno, bueno, ahora mismo puede existir que alguno de nuestros oyentes diga Ravenflow está hablando con Arzan, sí, lo menciona de vez en cuando, pero por circunstancias de la vida yo no sé qué es Hand Games. Así que te lo voy a preguntar inocentemente, ¿qué es Hand Games? Es una página de ofertas. Se buscan las ofertas todos los días y solo se publican si es la mejor oferta que hay y si está notable, el juego está notablemente más rebajado respecto a ofertas anteriores. Uh-huh. Esto lo doy a entender, pero estamos hablando de videojuegos, ¿verdad? Evidentemente. Muy bien. ¿De dónde surgió la idea inicialmente de crear la página de Hand Games? La idea de crear la página de Hand Games fue por una serie de circunstancias que me pasaron a mí personalmente, pero básicamente es que en otros países existía algo similar, pero en España no. A pesar de que existían páginas de ofertas, o estaban muy centradas en darle publicidad solamente a Zavi, o lo que hacían era publicar absolutamente todo lo que pasaba sin diferenciar si un precio era bueno o no. A lo mejor el mismo día te ponían 3 precios distintos del mismo juego. Claro, eso era caótico. Pero pones solo el más barato. Uh-huh. Si están 300 de... Entonces fue la razón de salir, porque no había nada parecido. Ok, bueno, han pasado 2 años y de momento te voy a preguntar, ¿qué tal ha sido la experiencia hasta el momento? Muy buena. La verdad es que al principio me costó mucho y cada vez que intento algo nuevo, como en principio no es mi campo, pues me cuesta bastante. Por ejemplo, ahora estoy intentando sacar una nueva, un aspecto visual más bonito y que se vea mejor desde móviles. Mm. Y me está costando una barbaridad porque no sé modificar el código del tema de la página. Pero bueno, voy aprendiendo. Y uh-huh. Lo que es el funcionamiento habitual, normal de la página, sí que lo llevo muy bien, porque eso sí que me gusta y sí que es algo que controlo. Ok, Arzan, ¿qué personas componen el equipo de Hand Games? Básicamente yo, una persona que me echa una mano buscando ofertas y uh-huh. Otra haciendo los diseños. Ok, ¿se pueden revelar algunas estadísticas de la página o alguna oferta que haya sido especialmente relevante en estos 2 años, algo que tú recuerdes con especial cariño? ¿Quieres mostrar tus cartas o prefieres reservártelas? Sí, oferta relevante, la que más éxito ha tenido, sin lugar a dudas, pero también lo merece, es un fallo que tuvo Amazon hace 3 o 4 meses, uh-huh. Por los que se podía coger varios juegos gratis para Steam. Madre mía, eso fue legendario. Sí, entre los que estaba Borderlands, el NBA 2K13, el Darkness 2 y otros 2 juegos, eran 5 en total. Creo uh-huh. que Spec Ops y no recuerdo el último. Sí, también algunos Bioshock. En realidad eran todos los de 2K y se podía hacer un atraco terrible. Sí. Bueno, ¿qué más cositas me puedes contar? ¿Recibís muchas visitas en el día a día en la página? Sí, yo creo que bastantes. Se nota mucho ahora este mes de agosto la bajada, uh-huh. porque la gente está de vacaciones y los usuarios que suelen entrar a la página suele ser desde el trabajo, universidad, pero en horario laboral, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. En la productividad entonces, española, vamos. Sí. Entonces, en agosto, que es el mes de por excelencia de vacaciones, se bajan, pues, entre un 30 y un 50% cada día. Bueno, eso es una cosa absolutamente normal. Incluso sí. En www.confesionesdeunjugador.es ocurre lo mismo. Es una tendencia habitual de agosto y enseguida empieza septiembre y ya vuelve todo a su sitio. Exacto. Bueno, a ver, cositas. ¿Cómo es el día a día de Hand Games? El día a día empieza, depende del día, pero entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana. Mm-hmm. Hacer un primer barrido a las tiendas que han cambiado de ofertas, porque más o menos sabemos, o sé qué horario tiene cada tienda. Es decir, Gamers Gate cambia la oferta a las 9 de la mañana, Play Asia cambia la oferta semanal todos los martes a las 8 de la mañana. ¿Qué más hay a primera hora? Game UK cambia a las 9:10 de la mañana, depende de cómo vayan. Y ir visitando más o menos a los horarios que toque. El primer barrido es eso, 7:30, 8:30 de la mañana. Y si se queda algo en el tintero, pues después otra vez a media mañana y otra vez por la tarde. ¿Y cómo se compagina todo este trabajo que estás comentando con lo laboral y con lo personal? Con lo personal lo voy compaginando sin demasiado problema, salvo eventos especiales. Por ejemplo, ahora este mes me estoy dejando las horas preparando los eventos del aniversario. Pero con el aspecto laboral lo llevo bastante bien, porque lo que hago es, pues, muchas veces preparar las cosas desde mi trabajo, desde el despacho, y pasarme, en vez de 8 horas al día allí, 9. Okay. Media hora por la mañana y media hora por la tarde o al mediodía con la página. Lo que hago es que yo, en vez de entrar a las 8, a las 7:30 estoy en el despacho y a lo mejor ya estoy con la página. Ah, estupendo, estupendo. Oye, a ver, te voy a preguntar una pregunta jodida, porque no va a ser todo llevarte aquí de la mano y estar de celebración y bebernos una cerveza, que eso ahora después llegará. ¿Ha habido alguna metedura de pata? Meteduras de pata, ahora mismo recuerdo dos. Una del metro Last Light, que tiene protección regional en Estados Unidos, no se puede activar en Europa, y anuncié la rebaja que se quedaba en Amazon a poco más de 20 euros, 21 euros o 22 euros. Sí, sí, sí. Entonces hubo un usuario que me avisó de que tenía protección regional, y lo que hice fue devolverle el dinero que había gastado. ¡Oh, my God! Era... Vaya un señor. Fue un fallo mío, evidentemente. Le devolví el dinero que él había gastado, él me envió la clave y yo busqué una forma de, por lo menos, recuperar parte de ese dinero. Entonces lo que hice fue, en un foro de intercambio, envié esa clave a un americano y él a cambio me dio una clave para Origin del Dead Space 3, creo. Okay. No, el Dead Space es el que estuvo en el Humble Bundle, del Crysis 3. Bueno, oye, no está mal. Sí, bueno, se resolvió bastante bien. Y por el otro lado, vaya un señor, haciendo ese detalle. Sí, porque los visitantes no tienen culpa de que yo me equivoque. Ok. No sé, es algo que aprendí a hacer en mi trabajo. Si alguien se equivoca, pues quien se ha equivocado tiene que asumir la responsabilidad y la culpa de ese error. ¿En algún momento te has sentido mal porque eso ocurriera o algo? ¿Tú cómo te lo has tomado? Me siento mal si lleva a algo negativo. Es decir, si yo me equivoco y soy capaz de solucionarlo antes de que pase nada, o simplemente me equivoco en el precio de una oferta y me dicen, oye, que no está a 5 euros, que está a 10. Bueno, pues no ha pasado nada. El que lo haya comprado ha visto perfectamente que estaba a 10. Claro. Pero si me equivoco, como en este caso, sí que me jode bastante. Ok. El otro caso que recuerdo, porque son los dos que han pasado así en el 2013 que yo recuerde, es que la semana pasada, o hace 2 semanas, puse una oferta del Mountain Blade. De GameStop Estados Unidos, creo que era, por descarga digital, y no llevaba clave de Steam. Y me lo comentó un usuario que la había comprado y que no le traía clave de Steam. Intenté ponerme en contacto con él, pero no me contestó. Entonces, ahí sí que no pude hacer nada. Bueno, de cualquier modo, el juego se podía jugar. Sí, okay, por supuesto. Okay. Bueno, a ver, más cositas. ¿Se pueden revelar algunas de tus fuentes? Tú, por ejemplo, ¿quieres comentarnos en qué sitio busca, dónde busca inspiración para encontrar esas ofertas tan estupendas? Normalmente, como te digo, hago un barrido por las tiendas. Pero después hay un par de páginas que sí que visito, sobre todo una, que sí que visito una o dos veces al día, por si se me ha colado algo. La principal es Reddit, que es una especie de Meneame, pero para Estados Unidos, basada en gente de Estados Unidos, y que tiene una sección solo de videojuegos, solo de ofertas de videojuegos. Entonces tú ves las 20 ofertas de videojuegos que la gente ha votado en los últimos días, pueden ser obsoletas, puede ser ofertas en formato físico que no te envían a España, puede ser tiendas con protección regional, entonces pues bueno, tienes que hacer una selección que de tanto mirarlo, pues ya me sé de memoria, salvo errores como el que comentaba del Metroid Light, me sé de memoria qué puede no funcionar aquí, qué tiendas no envían, qué tiendas ni siquiera te dejan acceder, y demás. Ok, una cosa, hemos comentado antes que hay otras tiendas en otros países, otras páginas, como por ejemplo Savigamer, una de las inspiraciones originales de Hand Games. Quería comentarte, ¿tú crees que ya hemos llegado al punto en el que de vez en cuando el tipo de Savigamer se pasa por Hand Games a echar un vistazo? El tipo de Savigamer no, porque sé cómo funciona y él funciona, tú piensas que es su único trabajo. Ajá. El tipo de Savigamer trabaja como periodista de Rock, Paper and Shotgun, pero nada más. Entonces su trabajo son los videojuegos y se dedica a hacer barridos constantes. Ok. Pero sí que creo que hay otras páginas que han utilizado o visto lo que sea para publicar su entrada o su resumen semanal. Eso supongo que es inevitable, al fin y al cabo se están basando en la mejor tienda de oferta de videojuegos en castellano. No sé si la mejor, pero lo intento. Pero hasta llegó al extremo hace ya bastantes meses de una página que salió y que se llamaba El Cazador de Juegos. Ajá. Habían copiado hasta el nombre. Madre mía. Copiaban las ofertas un rato después de ponerlas. Lo que pasa es que creo que duraron 2 o 3 días, ¿no? En vez de poner un cerdo, que es la mascota de Hand Games, ponían un jabalí. No, ponían un cazamariposas, creo. Ponían un tío persiguiendo una mariposa. Pero bueno, me lo comentó un compañero que lo había encontrado. Y duró, creo que fueron 3 o 4 días. Porque volví a entrar hace unos meses, por curiosidad. Y llevaban sin actualizar desde que yo había entrado. Ok. A ver, una cosita. ¿Tú eres consciente de la ruina que ha generado Hand Games en nuestras vidas, en la vida de un montón de jugadores? No es culpa de Hand Games, es culpa de Steam y de las tiendas. Ok, pero tú eres consciente de que gracias a la información que tú nos haces llegar, hemos gastado más pasta de la que inicialmente teníamos presupuestada. Sí, eso también me pasa a mí. Ok, supongo que es inevitable. Oye, a ver, otra pregunta. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Intentar seguir creciendo. Si quieres que te diga un plan que estoy estudiando, pero que no sé si voy a llevar a cabo porque es mucho más caro de lo que yo pensaba, es una aplicación para móviles. ¡Uf! ¡Qué bien suena! Esa es la idea. No te voy a explicar exactamente en qué cómo funcionaría porque aún le estoy dando vueltas, pero la verdad es que me apetece mucho llevarla a cabo, pero se me va de las manos totalmente. Mucha pasta, muchísima pasta. Una cosa. Muchísimo más de lo que yo pensaba. Una cosilla. Pregunta también complicada. ¿Tiene el cerdo, la carne de este cerdo, fecha de caducidad de momento o no? No, para nada. Ok. Yo velo por los intereses de un montón de jugadores que seguro que se han preguntado. Bueno, bien. A ver, llevas 2 años también con esto, pero al mismo tiempo tú también llevas un rodaje en estos mundos de internet, tanto en nuestra comunidad de Confesiones de un Jugador como en la comunidad de Arcadia Gamers. Eres un tío con tu rodaje. Y quería preguntarte, sobre todo porque a partir de Hand Games has estado trabajando en tu marca, ¿y qué contactos interesantes has hecho estos 2 años? ¿Qué personas te ha gustado conocer o contactar? Mira, hablando exclusivamente de estos 2 últimos años, el primer año prácticamente no conocí a nadie que me causase impacto, que dijese, joder, ¿cómo me ha ayudado esta persona? Me alegro un montón de conocerlo y que haya sido a través de Hand Games y toda esta historia. Pero en el último año sí que he conocido a gente estupenda, por ponerte un ejemplo. Jessica, no sé pronunciar su nick, Trilla o Trilla o... Trilka. Trilka, vale. Que es la directora de Nosplay. Y que creo que participaba en Mary Station y en el podcast de Mary Station. Sí. Su, no sé si novio, pareja o marido, David, también me ha ayudado bastante. David Bonilla, no sé si sabes quién es. No, ¿quién es David Bonilla? Es uno de los administradores de Otogami. Ajá. ¿Sabes lo que es Otogami? Sí, pero puede ser que haya alguien que no lo sepa. Vale, Otogami es otra página de ofertas, pero que funciona como juegos al mejor precio. Es decir, es un buscador. Sí. No es alguien que te vaya diciendo cada día las ofertas. Yo creo que es bastante complementario a lo que hago yo. Y la verdad es que me ha ayudado un montón. Y bueno, yo también le envío de vez en cuando si encuentro algún fallo de idiomas en su página o ideas que se me ocurren para mejorarla y cosas así. Y después, ya sin que me hayan ayudado tanto a nivel interno de la página, pero sí que me he coincidido con ellos y me han causado una gran impresión, son Alex Poisky, que ya estuvo por aquí varias veces en Confesiones. Sí. Y Eduardo Garavito. ¿Sabes quién es? No, ¿quién es Eduardo Garavito? El administrador, o uno de los administradores de Indiorama. Ah. Una página de juegos indie que bueno, que ya lleva un rodaje y que creo que son los únicos que abarcan este sector en España, pero que consiguieron el reconocimiento, yo diría que internacional, con la entrevista a Jonathan Blow, al creador de Braid. Estupendo. Desde luego es una gran entrevista. Que además Eduardo ahora mismo está en el PAX. Uh-huh. Un crack, el hombre. Qué chulo. Además, es de esas cosas, cuando ves las noticias del PAX, que claro, recién pasada la Gamescom, parece menos cosa, ¿no? Pero sin embargo, a poco que te gusten un poquito los juegos independientes y diferentes, es una cita de la que siempre se pueden extraer noticias interesantes. Sí, yo creo que sí. Siempre se pueden sacar juegos nuevos, noticias nuevas o incluso juegos que si estás muy metido en el sector indie ya los conoces, pero que consiguen contratos, que consiguen acuerdos de distribución, que consiguen que más gente los vea. Y eso al final para ellos es muy importante. Ok, estábamos hablando de figuras de la industria, personas, contactos, sí. Pero vale, ¿qué me dices del amor que te da la gente? ¿El amor o el desamor? De la interacción con los usuarios de Hand Games. Eso es una de las cosas que más me han llenado desde que la página empezó a ser más conocida. Supongo que también será que fui depurando el sistema y empecé a hacer las cosas mejor. Pero todos los comentarios, o prácticamente todos los comentarios, han sido positivos. No recuerdo una crítica mala, sin contar pues que me haya podido equivocar en un precio, o que haya puesto mal un enlace, o que haya puesto una oferta errónea, que ya te digo, son cosas muy, muy, muy contadas. Sacando eso, no recuerdo una sola crítica negativa. Bah, pues no está nada mal. Incluso, pues eso, a lo mejor hago algún sorteo preguntándole a la gente ideas para mejorar o qué cosas criticarían de la página. Y la gran mayoría me dicen que nada. Estupendo. Oye, una cosa, de estas interacciones o simplemente de cosas relacionadas con estos 2 años de historia, ¿te apetece contarnos alguna anécdota curiosa o llamativa? Anécdota curiosa, me parece. A ver, no hay anécdotas curiosas porque tú piensas que es una página con muy poquito contenido. Es una página con un contenido muy específico y que el usuario normalmente es un usuario muy informado. Llega allí y sabe cómo funciona, sabe qué es lo que quiere y lo único que entra es saber el precio. Como anécdota curiosa, te puedo decir que me entran, no muchas, pero sí una o dos visitas al día a una oferta del Yudro de Wii. Una oferta de hace un año, a lo mejor, o un año y algo. Claro, de vez en cuando, esa oferta recibe un comentario que pone actualizar el precio, cambiar el precio, esta oferta ya no está disponible, o cosas. Pero bueno, es porque no saben cómo funciona la página. Y qué curioso. Sí. Me resulta muy curioso que sea esa oferta. Yo creo que nadie ha escrito sobre el Yudro nunca, entonces ponen Yudro en Google y llegan a la página. Bueno, curioso. Oye, una cosa. A ver, estábamos aquí hablando del apoyo que ha dado la comunidad, con comentarios positivos, con críticas positivas, pero vale, yo ahora mismo estoy escuchando esto, me cae bien Arzan de www.handgames.es, me encanta la página, y aunque está favoreciendo a mi futuro divorcio, rompiendo mi presupuesto económico. Ahora mismo he decidido que quiero apoyar a Handgames. Pero piensa en la separación de bienes. ¿Y la cuenta de Steam que te vas a quedar qué? La separación de bienes está hecha y la cuenta de Steam cada vez la tengo más gorda. Por eso. Sí. ¿Dónde lo quedas tú? Eso. Bien, bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo apoyar yo ahora mismo a Handgames? Nada, no hace falta más que visitarnos y comprobar ahí las ofertas. Okay. Con eso ya es suficiente apoyo. Uh-huh. Antes has comentado que, por ejemplo, el tipo de la página de oferta, Savvy Gamer, saca dinero de ahí. ¿Tú de Handgames sacas dinero? Algo de dinero, sí. No, uh-huh. Ya te puedo decir que no mucho. Y si ciertos proyectos para mejorar la página no los puedo llevar a cabo, es porque el dinero que aporta no daría para cubrirlos. Entonces, ¿tú esperas ese dinero? ¿Lo reinvierte en la página otra vez? Una gran parte de ese dinero sí se reinvierte en la página. Por ponerte un ejemplo, este año hemos tenido una cuña en Game Over. He puesto una cuña en Game Over. Game Over lo que hacía era sortear juegos que nosotros aportábamos. Bueno, esos juegos tienen un coste. Evidentemente. Que hay que comprar con el dinero que da la página. Pues para agradecer, la verdad es que la cuña que se puso en Game Over funcionó muy bien. No sé si fue solo por eso, pero las visitas aumentaron mucho todos los días desde que empezó la colaboración. Entonces, bueno, en forma de agradecimiento, en el último programa, como siempre hacen un trivial, pues se aportó también material para el trivial. Se aportó bastante material. Pues no recuerdo el coste del material para el trivial, pero yo creo que eran unos 200 o 200 y pico euros. La madre que te parió. Bueno, y el total de todo el año, que se destinó a los sorteos de Game Over, era un poco más de 800 euros. Dios santo. Entonces, ¿da algo de dinero la página? Sí. Pero se reinvierte para estas cosas. Claro. Entonces, claro. Los eventos del aniversario, ¿cuánto han costado? Ni lo sé, ni lo quiero saber. No quiero calcular lo que ha costado el material que se va a regalar este mes. Bueno, eso, ahora después lo trataremos. Y es que una de las cosas más destacadas también de Handgames es que no solo ponéis ofertas, sino que además os gustan mucho los concursos, ¿verdad? Sí, concursos, sorteos. Este mes va a haber algún reto que no va a ser directamente un sorteo, sino que se va a llevar el premio, el mejor en hacer algo. Pero sí, para darle un poco de movimiento a la comunidad, de vidilla a las redes sociales. De concursos, por ejemplo, ¿cuál es recuerda de participación brutal? De participación brutal, yo creo que el que más gente ha participado fue el último que se hizo con confesiones. No recuerdo exactamente cuántos juegos se sorteaban, pero puede ser que fuesen 30 juegos. Sí, efectivamente, para celebrar los 3 años de confesiones de un jugador. Exacto, se sortearon 300 personas, creo, más o menos. Qué bárbaro, está muy bien. Sí. Bueno, eran 30 juegos para un ganador. Pero la cosa es que no queda ahí, sino que de vez en cuando da el puntazo de vamos a hacer un sorteo dominguero. Sí, eso empecé a hacerlo porque los domingos casi no hay movimiento en las tiendas. Es lógico, por otra parte, porque la mayoría de los usuarios activos o los usuarios más activos, pues a lo mejor el domingo no visitan sus páginas habituales. Pues un domingo se me ocurrió hacerlo y me gustó la idea. Y lo repetí durante varios domingos seguidos. El primer domingo que no lo hice, creo que iban 5 seguidos, fue hace 2 semanas. Que esta semana, como he estado tan liado con los preparativos de todos estos eventos, pues ya llevo 2 semanas saltándome lo del sorteo dominguero. Ok. Mira, estás diciendo lo de los preparativos y tal. Y vale, 2 de septiembre, comienza la fiesta, segundo aniversario de Handgames. ¿Qué tienes preparado? Hay que tener en cuenta que los preparativos no son solo los sorteos. Lo que más tiempo me ha llevado no ha sido para nada los sorteos. Ha sido intentar buscar un cambio, hacer una especie de relanzamiento del estilo de la web para buscar algo mejor. Eso es lo que más tiempo me ha llevado, porque los sorteos no es algo que tenga que aprender a hacerlos. Pero cambiar el estilo de la web sí. Entonces, una cosa, ¿cuándo va esa imagen renovada, ese relanzamiento? ¿Lo está el día haciendo? Uno. El día 1. El día 1. Ya está casi todo preparado. Hay nuevo logo, hay unos nuevos colores, hay unos nuevos iconos para las redes sociales, que eso es lo único que está subido ya. Ok. Y el funcionamiento interno va a ser el mismo. Entonces, a fecha de hoy ya me meto en www.handgames.es y ya tengo la nueva imagen. Exacto, porque el día 1 de agosto estará subida la nueva imagen. Uh-huh. Y al mismo tiempo que se publica la primera información de los sorteos. Bien, bien. ¿Se puede adelantar un poquito que nos vamos a ir encontrando? ¿Estos sorteos hasta cuándo se extienden? Sí, los sorteos empiezan el día 2. Sí. El lunes 2 de agosto y van a terminar el día 30. ¡Hostia! ¿Un mes de sorteo? Sí, el domingo día 1 solamente se va a publicar algo de información general y los eventos empezarán el día 2. Uh-huh. ¡Madre mía! ¿Puedo adelantar algo? Venga, ven. Vamos a ver, ¿qué puedo adelantar? Hay 10 packs de 7 juegos. Para empezar, en principio, salvo que haya alguna novedad de última hora, todos los sorteos van a ser de juegos de PC. Uh-huh. Va a haber 3 packs de 7 juegos cada uno. 7 juegos que yo creo que son considerablemente buenos. Uh-huh. Por poner un ejemplo, porque a estas alturas, cuando se publique esto, ya estará publicado el primer sorteo. El primer sorteo lleva BioShock, The Walking Dead, Darksiders 2, Prototype, Fable 3, Tomb Raider Anniversary y el GTA 4 Complete Edition. Hostia de puta madre, están muy bien. Así que 7 juegos para Steam. Esos sorteos van a ser cada 3 días y por el medio va a haber algún evento distinto. Uh-huh. Cada sorteo va a llevar... no todos van a ser sorteos. Va a haber diferentes formas de participar, algunos van a ser sorteos aleatorios y otros van a ser retos. El que más puntos haga en un videojuego en los 3 días que dura el sorteo se lleva el pack. Ah, eso está muy bien. Está bien que ya la cosa no dependa exclusivamente del azar, sino de la habilidad de algunas personas. Uh-huh, exacto. No está decidido el juego, estoy entre 2 ahora mismo. Uh-huh. No os voy a decir cuáles porque si no le damos ventaja para que alguien lo vaya preparando. Ciertamente. Y eso va a ser el pack 6. Es decir, el sorteo que empezaría el día... Tengo el calendario aquí delante, el día 13 creo. Creo que sería el viernes 13. Sería el que haga más puntos en ese fin de semana a un juego. Posiblemente haya que subirlo a YouTube. Porque he estado haciendo comprobaciones y es fácil de trucar la imagen. Entonces posiblemente haya que subir a YouTube la partida completa. Que como son juegos muy jodidos, una partida completa va a ser 3 minutos o 4 minutos. No va a ser más. Bueno, espero que no sea super hexagón. Porque vamos. No, pero algo del estilo. Del estilo. No okay. tan jodido, pero me acabas de dar otra buena idea para otro reto. Ok. Y va a haber algún evento sorpresa. El problema es que cuando esto se publique, el primer evento sorpresa ya habrá terminado posiblemente. Bueno, pues oye, el día 2... El fallo de nuestros queridos oyentes por no haber entrado antes a www.handgames.es. O felicidades por haber entrado. Oh, yes. El día 2... si no se retrasa la cosa a las 9 de la mañana, se publicará, voy a poner aplicación, que va a dar claves de Desura. Claves de un juego para canjear en Desura. Ah, qué bien. Por orden, bloquea por IP, solo se puede pedir una por IP, pero por orden de llegada. Es decir, los 200 primeros usuarios que entren el día 2, el lunes 2, en handgames.es y pidan una clave para Desura, se la llevan. Madre mía, estamos hablando de 200 claves. Sí. Vaya tela. Eso va a ser el lunes 2. Pero bueno, habrá así algún evento más por el medio del mes. Y hacia finales de mes habrá más sorpresas. Oye, bien, bien. Oye, entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Dónde puedo localizar Handgames? A ver, ¿cuál era la URL? Handgames.es. Ok, redes sociales. A ver, infórmame. Twitter. Ahora mismo Twitter y Facebook están automáticos. Uh-huh. Cualquier cosa que se publica en la página web se publica automáticamente en Twitter y en Facebook.

como me ha gustado esto tanto, no descarto ir algún día. Pero vamos, ya luego hay mini hay vuelos entre la isla y tal. Lo que pasa es que para el tiempo que íbamos y con las crías y todo eso, pasamos de estar. Pero vamos, que ahí hay muchas cosas por ver. Luego, ahí también estaba rollo de piscineo, descanso. De decir, me tiro aquí el día sin todo. Sí, pero la cosa es que era, por ejemplo, en Furna, donde los cocidos, había un sitio que por 2 euros podías estar todo el día en unas piscinas termales alucinantes. Eso mola mucho. Entonces, claro, allí estabas por ahí por la mañana de paseo, tal, te tomabas tu cocido y luego a digerirlo al otro lado. Y muy bien, de hecho allí volvimos. O sea, fuimos un día y luego, porque todo está muy a la mano. O sea, todo realmente está a media hora, tres cuartos de hora de distancia de donde tú... Entonces, que incluso nos pudimos permitir, hubo, cuando fuimos a ver las 7 ciudades, que es donde está el Lago Azul y el Lago Verde, tuvimos mala suerte porque había niebla. Y bueno, pues cuando un día que hubo sol, tal, fuimos sin problema y enseguida nos pusimos ahí. O sea, que te puede, a nosotros nos doy tiempo a, dentro de las opciones que teníamos, pues... Bueno, pues ganas me dan de acercarme un día en futuras vacaciones a la isla Azores. Esas grandes desconocidas. Ya te digo. Bueno, pues lo dicho, nos despedimos. Vale, hasta otra. Y más o menos ya hemos llegado al final del programa. Ah, todo lo que empieza tiene un final. Oye, Salva, a ver, te vamos a dar la entrevista al señor Arzan, de Hunt Games. Está muy bonita. ¿Y qué me dices? ¿Las Azores te ponen? Pues no, la verdad es que sí, tiene pinta de estar la cosa bonita. Y si puede ir en chancla perfectamente y pantalones cortos, pues mira que va. Puede, especialmente en verano, pero bueno. Oye, mira, tenemos también la participación de nuestro oyente, que han querido dejar algunos mensajitos. Por ejemplo, Luke Ryder comenta que quería hacerle algunas preguntas a Arzan, pero en el momento que fue grabada la entrevista y eso, no puedo ser. Participó demasiado tarde. Entonces, bueno, mira, nuestro oyente, Vilar, se ha sorprendido mucho de ver que el dueño de Hunt Games forma parte de nuestra comunidad, además un pilar súper importante. A ver, más cositas que tenemos por aquí. Tenemos a Irian, que nos deja un mensajillo y nos dice una pregunta general. ¿Qué os parecen las nuevas consolas de la próxima generación y cuál aconsejáis comprar? Salva, ¿qué te parecen las consolas de la próxima generación? Pues, bueno, no he mirado todavía ninguna así con detenimiento, solo lo que han ido saliendo así tal, a principios de verano. Pero bueno, lo último que leí, por ejemplo, fue que Xbox va a hacer una oferta aquí, que va a regalar, por ejemplo, un juego. El FIFA. Van a bajar precios o añadir un paquete sin Kinect. No, eso eran rumores. De momento que yo sepa, no está confirmado, son 500 euros. Y no sé qué más ofertas, ¿eh? Bueno, que han ido compensando un poco esas descompensaciones. Tú eres muy fan del Kinect. A ti, no obstante, si tuvieses que comprarte una, ¿por cuál te decantarías? Yo no me compraba ninguna. Para empezar, porque tengo juegos de sobra para jugar, pero vamos, hasta... Hay mucha gente que está así, ¿eh? Y mira, jugando al Bioshock 3, sí que, por ejemplo, he dicho, esto ya... ¿Cómo no, Bioshock 3? Claro. Infinite, ese de los cojones, pues sí que he dicho, mira, esto de aquí no pasa ya de esta generación, ya. La que está llegando ahí al límite, y sí que ves los vídeos de ahora, y aunque exponencialmente... De primera, pues no le notáis la diferencia brutal, como por ejemplo de Play 3 a Play 2. Pero sí que se nota, o sea, a poco que mira, sí que se nota ahí, o sea, mucha más calidad. Pero no es algo brutalmente exponencial, como ha pasado antes. A mí sí me excita bastante, pero la próxima generación. De momento, a ver, si no tenéis mucho dinero, si tenéis cosas por jugar, lo ideal sería mantener la calma, jugar un poquito y estar muy atento a todo lo que pasa. Porque ha habido luces rojas, luces amarillas esta generación y no pasa nada por estar atento a ver si el control de calidad de las nuevas máquinas está a la altura de las circunstancias. Que no podéis aguantar. Yo personalmente voy a optar por la PlayStation 4. ¿Por qué? porque tengo PlayStation Plus, soy suscriptor y sé que me aseguro un juego al mes. Siempre, pase lo que pase. Además de salida van a poner algunos más. Además cuesta 100 euros menos. Y en general el rollo de ir de primera y muchas políticas que Microsoft se ha tenido que bajar las bragas después, esto la han adoptado de primera. Los veo un poco relajados en el tema de los pre-orders, de alguna opción pre-compra o alguna ventaja por apostar por el sistema, pero de cualquier modo me estoy ahorrando 100 euros. Entonces eso unido al plus, si tuviese que empezar por algún lado empezaba por ahí. Reconozco que de Xbox One hay cosas chulas y para empezar, a mí personalmente, hoy que hemos estado tan de zombies, The Rising 3, hostia, me llama muchísimo, vamos, se me va la cabeza con eso. The Rising, madre mía. Una duda, mira, Vilar nos comenta, dice, ¿qué os parece que un sistema como el PC, que tan buenos resultados puede dar siempre, sea el último mono del mundo de los videojuegos? Bueno, yo creo que es algo bastante lógico en el sentido de que a nivel de intereses comerciales y tal y cual, las consolas son mucho más controlables que el PC y encima, o sea, y tanto la gente... Supone más esfuerzo. Tiene más consolas porque también son más baratas que un PC. Sí. Eso para empezar. Entonces, porque cualquier PC normal, pues es que va siempre un poco más que las consolas y el doble, si a poco que te lo hacen decente. A ver, te hace una buena torre por 600, es verdad que luego ahorran muchísimo en juego. Pero claro, de primera hay mucha gente que ese desembolso no lo ve. Y aparte, la estructura cerrada que tienen las consolas, por mucho que saques parches, ampliaciones y demás, no deja de ser un sistema cerrado. Eso hace también que sean menos complicaciones. ¿Yo por qué no me he metido antes en el mundo del PC? Porque me rayaba. Porque me jodía comprarme un juego y que me fuese regular. O no poder disfrutarlo a tope. Sinceramente, prefería tener un pelín menos, pero que me fuese igual que a mi vecino. Sí. Ahora, por ejemplo, sí que las consolas se han PCizado a la hora de instalar cosas. Uh-huh. No me acuerdo qué juego, tenía que instalarlo sí o sí desde el principio, no sé si era el Tekken Tag, este 2. Pero a nivel de que te dure más que un PC y tal, en cuanto a que tengas que preocupar menos por las cosas nuevas que van saliendo, las consolas, pues eso, te duran 5 años mínimo de novedades ahí hechas para esa generación, digamos, ¿no? Duran 5 años, eso, esta dura un poco más. Esta dura bastante más. 7 años Play 3, 8 Xbox. A ver, mira, Luke Ryder nos hace otra pregunta. En un principio se le iba a hacer a Arzan, pero dice que de paso también se la podía extrapolar a nosotros. Dice, ¿cómo conseguí hacerlo el programa? ¿Con la misma ilusión toda la semana o ahora cada 2 semanas? Es decir, entiendo que no siempre puede tener alguien el mismo ánimo y tendréis vuestros más y vuestros menos. Pero yo personalmente os admiro porque no cesáis en estar pendientes y constantemente de este proyecto en el que a pesar de nosotros, tal, que escuchar 3 horas cada 2 semanas, pues eso, que tiene mucho curro. ¿Tú en ese sentido cómo consigues hacerlo con la misma ilusión? Pues yo siempre hay cosas buenas que merendar, así que está muy bien. Yo, a ver, no siempre tengo la misma ilusión, pero siempre lo he dicho... La constancia es muy importante si uno quiere tener éxito en la vida. No siempre es fácil, especialmente siendo director de un barco que a veces pues no siempre tiene tripulación suficiente o disponible. Cada uno tenemos nuestra vida y es verdad que yo pongo bastante más carne en el asador que los demás. Eso es inevitable, pero es necesario un capitán para que el barco llegue a su destino. Yo no siempre tengo el mismo ánimo. Incluso en este programa ha habido dificultades. Yo este programa, en un principio, lo iba a terminar, ya estaban los DLCs grabados, y lo iba a terminar con Alex Poisky, en vez de un viernes, como estamos hoy terminándolo, un martes. En último momento, justo cuando iba a su casa, desplazándome personalmente para poder terminarlo, me dice, oye, mira, que ha habido un cambio de planes. Ya habíamos quedado, habíamos buscado la mejor fecha, yo adaptando siempre mi vida en función de los demás. Bueno, pues ese día, que además que era una capullada, pues me tocó los huevos. Pero, ¿qué pasa? Me dejo 2-3 días y como no hay ninguna presión, nosotros no tenemos que salir en la radio ni nada de eso, pues enseguida sigue. ¿Cómo conseguimos mantener la ilusión? Pues por un lado, sobre todo con el apoyo y la retroalimentación, con el feedback que dan los oyentes. Eso es muy importante. Y también por otro lado, pues que da gusto ver el fruto del trabajo. Por ejemplo, hace poco el portal Game It sacaba una lista de 10 podcasts de videojuegos recomendados y nosotros éramos uno de esos, a pesar de ser tan absolutamente distintos de los demás. Y da gusto, esas cosas animan, ver también que las compañías, aún entendiendo que nosotros somos como somos, cuentan con nosotros, con nuestra opinión, nos mandan material, pues al final es todo pues, fruto de la constancia y de acostumbrar a la gente que tú puedes ser tú mismo, pero aquí lo más importante, como en tu vida de dibujante, Salva, lo importante es estar todos los días dedicando un rato. Y la cerveza. La cerveza ayuda. Cuando te pones tonto, te tomas dos cervezas y al final se te quitan las tonterías. Si hay un pique entre nosotros o lo que sea, te tomas tres cervezas y enseguida estás como el primer día. Que es lo bueno también, no ser rencoroso, no ser gilipollas. Y si esto que nos gusta, este programa, nos hace sentir bien, pues no dejarlo. En el momento que ya no podamos, en el momento que estemos muy cansados o que las circunstancias sean distintas, pues no seguiremos. Pero de momento, pues, siendo constante. Mira, una cosa. Nos pregunta también Luke Ryder, que esto también lo decimos rápido, pero bueno, ya que nos hacen las preguntas, le llama mucho la atención el tema de los gameplays de YouTube. Dice, ha tenido un auge bestial en los últimos años y YouTube está lleno de gameplays que tienen millones de visitas. Tanto que hay gente que incluso se saca un dinero bastante más que digno al respecto. ¿Qué opináis de todo esto? Me refiero porque, ¿por qué creéis que la gente disfruta tanto viendo un gameplay? Él no termina de entenderlo, porque dice, es que esto es como cuando ibas a casa de un amigo a ver cómo jugaba tu amigo. Y dices, qué mierda, si yo lo que quiero es jugar. ¿Cómo te posicionas al respecto? Yo en el mundo YouTube reconozco que solo lo utilizo para guía o para, si no se matara un monstruo, para ver exactamente por dónde meter mano. ¿A ti, tú alguna vez te has dicho, Salva, que te gusta ver gameplays o...? Bueno, solo en el caso de cosas como aventuras gráficas o ese tipo de cosas que no te entran muchas ganas de jugarlas y dices, pues, para ver un poco la historia, si está doblada y ese tipo de cosas, pues es como ver una película en sí. Uh-huh. Para lo demás, pues sí, es para como guía y luego, pues, si quieres ver cómo funciona el juego para ver si te interesa jugarlo. Eso sí que lo suelo ver de vez en cuando. O sea, veo ahí un juego y tal, que a lo mejor sé que alguien me lo puede dejar y digo, pues, voy a ver si... esto qué mierda es. Y si te mola, pues para adelante. Luego fuera de eso, mira, por ejemplo, el no gameplay, pero sí que me mola muchas veces cuando ponen los finales de cosas juntas, o sea, en el tech, ¿no? El sí. Tech tag, ¿no? Pues cada personaje tiene su vídeo final. Pero hay un punto en el que dices, no tengo ganas de estar pasándomelo con personajes que no me gustan nada. Pero sí que te gusta verlo. Pero sí que me gusta verlos. Y como a lo mejor son juegos que no te puedes comprar los finales, rollo loco, con el dinero del juego, pues está bueno. Como es una cosa opcional, a mí me gusta mucho el tema ese de las guías, en las que puedo ver, por ejemplo, si hay un secreto que yo no encuentro, que me enseñen dónde está. Todas esas cosas sí que las valoro. Oye, mira, Vilar también nos comenta. Dice, cada vez tengo más preguntas. Con la publicación de Luke me ha surgido una duda interesante. ¿Cómo veríais hacer el programa en streaming? Dice, no todos los programas, pero como algo excepcional o como un especial, sería algo diferente y puede gustar mucho. Bueno, ahí la calidad de sonido, ¿cómo está ahora? La calidad de sonido está bien, lo que pasa es que donde grabamos actualmente, en los estudios centrales del Esparragal, no hay internet. Por eso no se puede hacer. Sin embargo, cosas que supongan estar en directo o con gente escuchándonos, pues sí que hemos hecho muchas veces y nos gustan. Es un reto, no deja de ser algo distinto, pero nos gusta. Otra duda que nos comenta Vilar. Dice, vamos a ver, con el tema este de los gameplays. ¿Qué os parecería añadir gameplays de los juegos que comentáis en cada programa? Ya que así nos resultaría más fácil valorar y entender los juegos de los que habláis. Pues para eso hay un motivo claro. Si ya supone un trabajo hacer el programa, pues imagínate coger incluso el clip de audio mismo que grabásemos y hacer una secuencia de vídeo, grabarla, renderizarla, subirla a YouTube. Eso, básicamente, porque es más trabajo y porque yo no estoy dispuesto a hacerlo. Sí. Si a alguien le apetece, bueno, yo no. Yo conozco gente que en vez de un formato tipo podcast, lo que tienen es un programa de rollo en YouTube. Eso sí, gameplay comentado. Y además, Vilar, en ese sentido, hay gente que es muy buena, hace grandes trabajos, te podrán gustar más o menos, tienen muchísimos más seguidores que el formato nuestro. Pero si hay gente que lo hace tan bien, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? No, nosotros nos gusta hacerlo así y no es por nada malo, si estaría genial. Si yo me ganase la vida con esto, no te digo que no. Pero como no lo hago, que tengo mi trabajo, mi vida, mi pareja, y algún día tendré hijos y todo, pues ni me lo planteo, vamos. Salva, ¿algo más que declarar o vamos chapando el chiringuito? Pues no, pues voy a seguir jugando a estas cosillas. Oye, recordarle a la gente que tenemos una iniciativa que se llama Battle Royale, encaminada a determinar cuál es el juego... La generación. El mejor juego de esta generación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Cada día ponemos enfrentamiento y la gente tiene 7 días para dar su voto. Tiene que elegir entre uno u otro. Y al final, pues el que más votos lleva... pasa a la siguiente ronda. Y así, empezamos con 128 juegos y vamos por 16. Si queréis ver más información al respecto, pasaros por www.confesionesdeunjugador.es. Si queréis hablar de cuál es la última película que habéis visto, el último juego que os habéis pasado, a qué estáis jugando, si queréis información sobre juegos indies, si queréis ver trailers sobre videojuegos, ¿dónde pueden hacerlo? En nuestro foro. De un jugador.es. Además, tenemos redes sociales. Facebook, Confesiones de un Jugador. Y también tenemos Twitter en @ confesiones de 1, número 1, J. Yes. También nos podéis encontrar en los mejores bares. Anécdota curiosa. Siempre digo eso de los mejores bares. El otro día en el Alien Colonial Marines dije, coño, los de Confesiones siempre encontramos en medio de un planeta derruido y destrozado por los aliens, me encontré un bar. ¿Qué te parece? No tiene que ser. Oye, ¿sabes lo que tiene que ser también? A ver. Acabar un programa con música en condiciones. Hay un artista que se llama Plaf. Plaf. Yeah. Y tiene un tema que se llama Confesiones de un Jugador. Y así es como nos despedimos. Mil gracias por escucharnos. Y pues hasta el siguiente programa. Mi especial dedicación pa' toda mi peña de Confesiones de un Jugador. A dos players soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost y aunque sea un juego de coña, me he pasado el Journey 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una live, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam, me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin en mi camino, hay un gato pixelado pero pone que no soy mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con Confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el pic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus. ¿Qué más da si a Pedro no le llega internet a Perú? Gay no, verdad, de más lecciones pa' poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital. Ponte el podcast número 69. De machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren, solo ladrin cash, que en el club vintage se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden. Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un